Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Bienvenidos a Ayer y Hoy. El nombre del programa tiene que ver con que todo tiempo pasado pertenece a la historia y el hoy, o sea, este momento, este presente, inmediatamente, segundos después, se transforma en nuestro propio pasado e inmediatamente nos aparece en el pensamiento del futuro, porque es una correlación entre el pasado y el futuro. El presente es casi un momentito, muy corto. Pero como la obligación del periodista es informar sobre el presente, deberíamos elegir arrancar con el presente. Es decir, las movilizaciones ayer en varios puntos del país, con mucha gente, pidiendo que se le quiten los fueros a la expresidenta de la República, que haya sanción para los que delinquieron y robaron. También, inmediatamente, lo ocurrido, que no tuvo tanta difusión, por parte de la Cámara Federal Electoral, donde no acepta la rendición de cuentas de Cambiemos por la falsedad de la enorme cantidad de gente que imaginariamente habría aportado a la campaña, cosa que no fue así. Pero permítanme que, como el programa se llama Ayer y Hoy, arranque con el ayer. Hoy es 22 de agosto, y cuando era una criatura, cuando apenas estaba saliendo del primer ciclo, los ciclos en la vida están divididos por 7 años, es decir, cuando estaba terminando el primer ciclo, había una conmoción en el país. La CGT le quería ofrecer por primera vez a una mujer en la Argentina que se hiciera cargo de parte del Poder Ejecutivo Nacional. Se hizo el cabildo abierto del justicialismo, donde hoy está el Ministerio de Bienestar Social, entonces por aquella época Ministerio de Obras Públicas, y toda la avenida 9 de Julio hasta Retiro estaba colmada de trabajadores. La idea era convencer a la segunda esposa del presidente de la República, que era viudo de María Aurelia Tizón y estaba casado con María Eva Duarte, que aceptara para integrar la fórmula en el segundo mandato, después de la reforma constitucional de 49, acompañando a su marido. Y se produjo en la historia una confusión notable, como que el 22 de agosto es el día de renunciamiento. En realidad el 22 de agosto es el día del inicio del cabildo abierto, donde Evita pidió tiempo y después contestó por la entonces Radio del Estado, es decir, la cadena de Radio Nacional. ¿Y qué pasó? Le pedían que fuera candidata a vicepresidenta de la República. Un tiempo después, en 1972, cuando se llevaban 18 años de proscripciones del peronismo, cuando en 1955 las patotas allanaban la casa de los peronistas y se robaban todo lo que tenían, representando los comandos civiles, padres putativos de lo que después pasó en 1976 con otras patotas. En ese tiempo y en ese momento, los jóvenes, a donde uno ya por edad estaba integrado, luchábamos por el regreso del hombre que nos había hecho feliz, de Perón. Y se luchaba de distintas maneras. Algunos tomando las armas, otros con las ideas, y cada quien hacía lo que podía en el lugar que estaba. Y muchos habían caído presos. Y entonces eran enviados a distintos penales como para alejarlos de el mundanal ruido, es decir, de la ciudad. Y en Trelew se produjo una masacre cuando en una combinación entre el ERP, FARC y Montoneros iniciaron una fuga del penal, donde solo pudieron escapar los jefes en un avión de aerolíneas que habían secuestrado rumbo a Chile, y el resto no llegó y fue masacrado luego cuando los recapturaron. Y también pasó un 22 de agosto. Y entonces se van marcando los tiempos. Y ayer, 21 de agosto, pero con influencia para hoy, 22, la sociedad se movilizó pidiendo en distintas formas aquellos absolutamente contrarios al gobierno anterior tratando de manifestarlo, otros pidiendo que todos los que delinquen vayan presos, en general, no solamente por el gobierno pasado, sino por lo que está pasando también en este tiempo. Pero lo cierto es que se movilizaron con mucha gente en distintos puntos del país. Y entonces uno se entera, por una comunicación que hace la misma senadora Fernández público, que pretende ella ponerle condiciones a la justicia y le pide que se facilite el allanamiento a sus domicilios en una carta que le manda a todos los bloques. ¿Por qué hace esto Cristina? Porque sabe que no contaba con los votos para evitarlo y entonces, ante la posibilidad de que eso se ponga en evidencia, toma la iniciativa, entre comillas, política y hace una petición acerca de que quiere un senador testigo, que quiere a sus abogados y que pide que no le rompan nada en la casa y demás. Obviamente, cuando la justicia pide allanar un domicilio, las condiciones no la puede poner el allanado. Eso va de suyo que es así. Por lo tanto, ella misma, al pedir a los bloques, cosa que podría haber hecho la primera vez, dice, acá están las llaves, vayan, y se hubiera anotado un hecho positivo, ahora va a quedar en la historia como que ella hizo eso porque no tenía los votos o porque la gente presionó en la plaza o en las distintas plazas. Si usted quiere, un error de apreciación de la senadora. Pasado esto, permítame que me detenga en otra cosa, porque es interesante ver cómo la sociedad tiene con todo derecho la voluntad de terminar con la corrupción. Y entonces, algunos, los que votaron al gobierno actual, piensan que la corrupción les pertenece estructuralmente solamente a los que terminaron el mandato. Y sin querer en absoluto negar los hechos de corrupción que se puedan comprobar, lo que sí se ha comprobado ahora es lo ilegítimo de los fondos de la campaña de Cambiemos. Repito para que quede claro. Toda la corrupción anterior que no se niega y que hay que demostrarla, más allá de las cosas que son públicas, tiene como contrasentido, de manera rápida, una decisión de que efectivamente el dinero de la campaña que permitió que llegaran al gobierno los que hoy gobiernan no es santo, no es claro. No se sabe de dónde vino. Ergo, estamos diciendo bienvenidos a Trucholandia, donde todos, los que se fueron y los que están, parecen jugar con la cosa violatoria de los preceptos y de los conceptos de lo que está bien y de lo que está mal, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la moral y de acuerdo a la Constitución. Y Trucholandia, que es una expresión sintética de la sociedad en que vivimos, nos muestra a una enorme cantidad de empresarios que se han hecho ricos, algunos multimillonarios, con el Estado, como proveedores del Estado, pero estafando al Estado. El Estado, claro, somos todos. Y el gobierno es la administración transitoria de un sector de ese Estado. Entonces, con los distintos gobiernos, sean dictaduras o democracia, el Estado, usted y yo, todos los argentinos, nos vimos perjudicados por los sobreprecios y los negociados de estos señores que se hicieron multimillonarios. Pero no da la sensación de que la sociedad tenga la protesta orientada también hacia allí, sino que parece que toda la bronca está dada en el hecho político. Vamos contra los corruptos y el kirchnerismo. ¿Y está mal? No, no está mal. En tanto y en cuanto se pruebe que son todos corruptos, tienen que ir presos. Pero la corrupción es mucho más generosa, y permítame esta exageración de parte mía, es mucho más generosa, esto de generosa es una exageración, porque viene de tiempo inmemorial, y esto no justifica nada, pero ahora se pone en evidencia que los que están gobernando llegaron porque usaron plata no clara para su campaña electoral. Entonces, si fuese una cosa justa, todo fuera justo, por supuesto se cancelaría aquellos que fueron electos en la financiación de esa campaña en la provincia de Buenos Aires, que es lo que se está investigando, pero eso no va a pasar, porque como la ley electoral permite que se acomoden las cosas, entonces no le aprueba los números a Cambiemos, pero le da el plazo, como le daría a cualquier otro partido, para que prolije lo que se hizo desprolijo. Y ahí empieza entonces el otro costado de la historia. Sospechamos de la justicia en general, esta es la justicia electoral, porque las normas parecen estar, digamos, mucho más débiles, mucho más fácil de ser flexibilizadas, y entonces cada cual atiende su juego y defiende un sector político más allá de lo que la justicia diga. Y entonces la memoria, cuando regresa al 22 de agosto del 51, y había gente de verdad, 1,5 millones de personas, y lo relaciona con la gente de ayer, 1,5 millones pidiendo a una mujer que acepte un cargo político, que no iba a aceptar después, ¿no? Y ayer otros pidiéndole que renuncien a todos los fueros y a las garantías que se da, porque el fuero nace para que no puedan ser detenido en el uso de su posición política el legislador. Pero el fuero no nace para cubrir cualquier situación. Sin embargo, en la Argentina se ha usado para eso. Vamos al caso concreto, Menem tiene condena firme y sigue siendo senador de la Nación. Entonces, frente a esto, aparecen en los archivos, y ya lo están buscando en el Congreso, lo que ocurrió con la propia Cristina Fernández cuando el caso de un senador de Corrientes fue llevado a la Comisión de Juicio Político que ella manejaba en el Congreso, y justamente por acumulación de causas a Romero Félix lo retiraron pese al voto que lo había puesto en ese lugar. Bueno, ya están buscando estos papeles para aplicarle a Cristina Fernández lo mismo que ella, cuando cabezó aquello, aplicó para Romero Félix. Y esto va más allá de la cuestión legal y jurídica, sino que son argumentos que están dando vuelta en el Congreso. Bueno, conociendo todo esto, Cristina ayer mandó la carta a los bloques. Por eso, la memoria suele ser selectiva. y entonces el impacto que uno tiene todavía de aquellas palabras de Evita, a pesar de estar nada más que en el comienzo de la vida, el impacto que tuvo en los jóvenes aquella masacre de Trelew, el impacto que tendrá seguramente en jóvenes de este tiempo las cosas que hoy están viendo de una sociedad desquiciada, hace que se mezcle la Argentina de la epopeya con Trucholandia. Es decir, dos cosas distintas, dos tiempos diferentes, de que los que estamos más cerca de irnos que de quedarnos en el planeta, pudimos vivir. Permítanme que yo elija aquel 22 de agosto de 1951. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 18 minutos, 5 grados, 5 décimas la temperatura. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Dos partidos ayer, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los dos sin goles. Vamos a la información, Enrique. Así es, se completó en este caso lo que fueron la ronda de octavos de final de la Copa Libertadores con el encuentro que igualaron en Avellaneda, Independiente y el Santos de Brasil 0-0. El equipo brasileño terminó con un jugador menos, fue expulsado Dodó por doble amonestación a los 36 minutos del segundo tiempo. La revancha será el próximo martes 28 en Brasil, en el estadio Pacaembu. Con lograr un tanto, Independiente pasa a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Y hubo un problema con Carlos Sánchez, el ex jugador de River y actual jugador del Santos, porque arrastra una suspensión de la última vez que participó en Copa Sudamericana haciéndolo por River Plate. Eran dos partidos, una amnistía que decretó por el centenario de la Conmebol, precisamente esa entidad, le habían dado dos partidos y lo que no se sabe es si cumplió justamente con los dos partidos o tiene un partido ya cumplido y resta uno, por lo que en principio estaría mal incluido en el día de ayer. Esto es un tema que van a investigar los abogados de Independiente. Y en el otro caso, en partido que corresponde a la instancia siguiente de la Copa Sudamericana, también en Florencio Varela igualaron 0-0 Defensa y Banfield en el primero de los partidos de octavos de final de esta instancia de la Copa Sudamericana. Ahora se viene la revancha. También Banfield está en situación de que con un gol pasar a la siguiente instancia, perdón, Defensa y Justicia está en la misma situación que Independiente, ya que de convertir un gol en el Florencio Sola, también va a pasar a instancias de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ayer el Racing conmemoró los 30 años de la Supercopa, fue el primer equipo argentino en ganar 3 campeonatos seguidos en la era profesional, el primero en ganar un título mundial para el fútbol argentino, frente al Celtic, y también el primer club argentino en ganar la Supercopa. Tres méritos de Racing, y ayer conmemoraron los 30 años. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Hay muchas cosas, Diego, hoy? Y hay de todo para tirar para arriba, pero bueno, iremos hasta donde lleguemos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Excelentísimo señor presidente, mis queridos descansados de la patria, es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los descansados. Como el 17 de octubre y como en toda la fecha en que el pueblo estuvo presente. Hoy, mi ciudad, en este cabildo del justicialismo, el pueblo, como en 1810, preguntó que quería saber de qué se trata, aquí ya sabe de qué se trata y quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la patria. Porque siempre tengo que confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sirven, trabajar todos corazón a corazón con ellos para lograr que los quieran más a Perú y para hacer un puente de paz entre el general Perón y el campo de la Navarra. No me interesó jamás la insignia de la calumnia cuando se desataron sus lenguas separadas contra una débil mujer argentina. Al contrario, me alegré íntimamente porque yo sería testigo de general para que los ataques en lugar de una voz fueran a mí. Pero nunca me defenderé. Yo siempre haré lo que diga el pueblo, pero yo insigo a los compañeros trabajadores. Y así, como hace 5 años, dije que prefería ser herida antes de ser la esposa del presidente, y ese dinero de que para salvar al mundo no era el hogar de mi patria, hoy digo, prefiero ser herida, porque siendo herida yo sé que ustedes siempre me llevarán muy dentro de su corazón. Thank you. corazón, no hubiera yo contestado que sí. Es que están del final, pero en el gobierno, el puesto de vicepresidenta Don Martín o no, si yo fui a aspiro a la senadora del cariño de los militares. Al final, ocurre después, el día 30. ¿Qué había pasado en aquello que era un diálogo impresionante e impactante entre el pueblo y Eva Perón? Evita no sabía lo que sabía Perón y algún otro miembro del gabinete, que le quedaban menos de un año de vida y que no querían de ninguna forma que ella asumiera como vicepresidenta para que no duplicara tareas ni trabajos y que al contrario la pasara de la mejor forma los últimos momentos de su vida, cosa que Evita nunca hizo porque trabajó incansablemente hasta el último momento. Ella lo miró tres veces a Perón y Perón, con un suave movimiento de cabeza haciendo no, le decía que no aceptara. En ese tiempo se había hecho circular la versión de que las Fuerzas Armadas no querían una mujer. Y la verdad que no pasaba por allí. Pasaba porque había que decirle algo como para que ella aceptara, que no podía ser. Pero cuando terminó la reunión, ella encaró a Perón para preguntarle qué había pasado y entonces Perón le tuvo que decir lo que no le quería decir y ahí fue el impacto fuerte que provocó después el renunciamiento con una voz distinta por la cadena de radio. Este episodio histórico, único, imposible de repetir en la vida argentina, de la mujer que había hecho, cuando se fue de este mundo en 33 años, el tiempo que había acompañado a Perón, el mayor esfuerzo para que Perón se transformara en el verdadero padre de la democracia, para que le diera el derecho a la mujer a elegir y a ser elegida, cosa que nunca había ocurrido en la Argentina, salvo una excepción en San Juan, donde alguna vez habían votado. Todo esto que se tergiversa, se cuenta mal, incluso lo contaron mal diciendo que había sido el día del renunciamiento. Ella no renunció ese día. Y de esto va a hablar ahora Carbone, para recordar concretamente que el cabildo abierto fue el 22 y el 30, el renunciamiento que usted escuchaba recién y que continúa seguramente explicando a nuestro compañero. El 22 de agosto de 1951, como nos acaba de contar Miguel, el pueblo le pide a Evita que acepte la candidatura a la vicepresidencia de la Nación. Se denomina erróneamente ese día como el del renunciamiento. Realmente Evita renuncia a los honores el 31 de agosto desde su lecho de enferma por radio en cadena nacional. El cabildo abierto del justicialismo se lleva a cabo con una impresionante manifestación de fuerzas organizadas por la CGT con delegaciones de todo el país a lo largo de la avenida de 9 de julio en la capital federal para proclamar la fórmula Perón-Perón para las elecciones presidenciales del 11 de noviembre. 200 aviones civiles sobrevuelan la multitud justicialista sacando fotografías para todos los medios del mundo. Calculada la multitud en 2 millones de personas. Es el acto más importante realizado hasta esa fecha por el peronismo. El binomio Perón-Perón estaba referido al general y a su esposa Eva Duarte. A fines de agosto, la señora Eva Perón anuncia por radio la respuesta a su pueblo, donde declama su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de la patria la quisieron honrar. Y ese 31 de agosto se produce el renunciamiento de Eva Perón, que escribió para las futuras generaciones el más grande ejemplo que jamás se haya realizado de ambiciones personales, demostrando que primero están los sagrados intereses de la patria. Ante esa renuncia a la candidatura justicialista, vuelve a ser Perón Quijano, como en el año 46. La abanderada de los humildes, a la que el pueblo no la olvida y la venera sin distinción de clases, daba un ejemplo de cómo los honores no valen más que la honestidad de las personas y su pensamiento. Miguel. señor. Lo tenemos en línea para hablarnos de la situación de los astilleros Río Santiago, la señora Carolina Antonini. Carolina es delegada de los astilleros. Queremos decirle que anoche quedaron libres los detenidos y nos va a contar un poco lo que ocurrió. Carolina, buen día de Rensis. Hola, buen día de Rensis, ¿cómo le va? Concretamente, ¿qué pasó? Mirá, nosotros ayer salimos de la fábrica movilizando, como lo venimos haciendo desde hace 2 años. Tenemos una situación muy difícil laboral, venimos sufriendo distintos golpes por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, que es quien, de quien dependemos hoy el astillero Río Santiago. Venimos con una situación donde no tenemos garantizado ni nuestro presente ni nuestro futuro laboral. Nos vienen ahogando económicamente, tenemos paralizados los trabajos que hoy venimos realizando y venimos sufriendo distintos ataques por parte del gobierno. Desde la gobernadora Vidal hace un tiempo diciendo que el astillero Río Santiago es la única empresa estatal que es deficitaria, los dichos de Macri de que hay que dinamitar el astillero, la campaña de desprestigio que nos están haciendo a través del programa de la NATE y distintos programas diciendo que no trabajamos, que cobramos una fortuna y demás, y los últimos hechos donde vienen tocándonos, golpeándonos en el bolsillo, violando nuestro convenio colectivo de trabajo, sacándonos ítems que están reconocidos en nuestro convenio. Por lo tanto, ayer, como parte de ese plan de lucha, resolvimos entre todos los trabajadores movilizar a La Plata. Nosotros queremos, como lo venimos pidiendo desde hace casi 3 años, que la gobernadora Vidal asumió su cargo, que nos reciban. Nosotros lo que queremos es trabajar, queremos tener garantizado nuestro presente y nuestro futuro. Y como ante eso no tenemos respuesta y lo único que tenemos son promesas que no se cumplen, salimos con el conjunto de los compañeros a movilizar y nos encontramos con las respuestas que ya ustedes conocen y vieron, que es la brutal represión que sufrimos, con compañeros atropellados por patrulleros, con 5 compañeros detenidos que fueron golpeados brutalmente. Como vos decís, ayer a la noche, cerca de las 10 de la noche, los compañeros recuperaron la libertad. Pero bueno, venimos viviendo esta situación que es de preocupación, de incertidumbre. Como nosotros hablamos con los compañeros, en el astillero no sobran trabajadores, en el astillero lo que falta es trabajo. Somos 3.300 los que dependemos de esta fuente de trabajo para poner el plato de comida a nuestros pibes arriba de la mesa. Y a su vez con el agregado de lo que significa el astillero, en esta Argentina, que es un pedazo de soberanía, que han intentado en distintos momentos privatizarlo, cerrarlo, y que gracias a la lucha de nuestros viejos, de los compañeros históricos, como decimos nosotros, no lo han podido hacer. Y nosotros estamos en esa pelea, en la de poder garantizar el trabajo que nos deje vivir dignamente, y a su vez en defender este pedazo de soberanía frente a las políticas que viene aplicando el gobierno, ¿no? Porque en este marco de situación que tenemos que decir también, como lo venimos denunciando, que el gobierno de Macri ha hecho compra de barcos a Israel, viene recientemente a hacer una compra de barcos a Francia, digamos, posibilidades de que el astillero construya y vuelva a ser ese astillero enorme que llegó a ser en su momento hay, pero las políticas que viene aplicando el gobierno está claro que no apuntan a eso, sino todo lo contrario, apuntan al cierre definitivo de la fábrica. Antonini, la versión oficial de la provincia dice que quisieron entrar los trabajadores a la gobernación. ¿Es cierto esto? No, mira, eso no es cierto. Nosotros arrancamos a la mañana, cortamos la autopista, fuimos caminando hasta el centro, pasamos por el Ministerio de Economía, paramos en el rectorado donde estaban velando a la compañera Chicha Mariani, y desde ahí fuimos a 7:50 y pasamos por Gobernación, y mientras estábamos en la puerta de Gobernación esperando, nosotros el objetivo que tenemos es queremos tener parte respuesta por parte del gobierno, y entendemos que eso está en manos de la gobernadora María Eugenia Vidal. Mientras estábamos ahí, la policía adentro, preparada dentro de Gobernación, nos atacaron con las mangueras de agua, nos empezaron a tirar balas de goma, nos fueron cercando. Por eso te decía, tenemos un compañero atropellado por un patrullero, hay fotos, hay imágenes de eso, 5 compañeros detenidos, golpeados de una manera terrible. Vos tenés en cuenta que nosotros somos trabajadoras, trabajadores, que salimos a la calle con nuestras familias, porque nosotros somos, no somos de hacer quilombo, somos pacíficos, pero bueno, la verdad que nos hemos encontrado por parte del gobierno una represión que fue brutal, la verdad que fue brutal. Cuando terminaron los episodios, prácticamente allí mismo, ATE anunció un paro para hoy, donde se plegarían también el gremio de docentes y demás. Quiero saber si esto está confirmado y si va a haber un paro de actividades también en el arsenal o cómo sigue esta situación, ¿no? Mira, efectivamente, como vos decís, ATE, SUTEBA, un montón de organizaciones se acercaron, nos trajeron la solidaridad. De hecho, nosotros venimos trabajando desde hace 2 años la unidad con distintos sectores a través de plenarios regionales y demás, porque entendemos que está nuestra pelea en defensa de nuestra fábrica y nuestros puestos de trabajo, pero que la política de Macri y de Vidal ataca ferozmente al conjunto de los trabajadores y el pueblo. Efectivamente, como vos decís, ATE Provincia convocó un paro para el día de hoy, SUTEBA también convocó un paro para el día de hoy, los SUTEBA regionales y demás. Nosotros ahora entramos a la fábrica, como lo hacemos todos los días, vamos a tener asamblea general y vamos a marchar a la ciudad de La Plata junto con esas organizaciones y muchas otras organizaciones más en repudio a la represión y a los hechos que hemos vivido ayer. Una pregunta que, si bien no puede parecer que no tiene importancia, pero sí la tiene porque es un momento de crisis. ¿Es cierto que el presidente de Astillero está de vacaciones en Salta? Es cierto, efectivamente. Ayer, mientras estábamos en La Plata, se tomó vacaciones, está en Salta. Tengamos en cuenta que este presidente es parte de la intervención que hace 3 meses asumió en la empresa, se fue de vacaciones a Salta. No nos extraña, la verdad, nosotros, porque la verdad es que ante cada problema que hemos tenido, ante cada ataque que nos vienen haciendo, cada vez que vamos a tratar de sentarnos con los funcionarios de la empresa a tratar de buscar respuesta, la verdad es que nunca nos encontramos en la fábrica. De acuerdo a lo que pasó, ¿cómo piensan ustedes que va a seguir la actividad interna? Es decir, ¿qué va a pasar dentro de lo que ustedes tienen programado? Más allá de las protestas o más allá de la reacción de un paro de hoy, ¿cómo va a seguir la vida en el astillero? Mira, nosotros, bueno, como te contaba, hoy son esos los pasos a seguir. Nosotros ya teníamos definido que este viernes 24 vamos a nuestro tercer plenario regional de delegados, donde convocamos a todas las organizaciones gremiales, sociales, políticas, a participar. Tenemos elaborado y vamos a avanzar en un programa conjunto, y el plenario efectivamente nos sirve para también definir con el resto de las organizaciones los pasos a seguir. Venimos dando la pelea, entendemos que tiene que haber un nuevo paro nacional, porque tenemos que golpear la política que viene aplicando el gobierno en forma conjunta, porque, como te decía, Astillero es una muestra, pero efectivamente nos afecta al conjunto del pueblo argentino. Y en ese marco vamos a ir avanzando y viendo cuáles son las medidas a seguir. Carolina, en cualquier momento estaremos atentos a lo que ocurra allí. Obviamente, esto es una vieja lucha de los astilleros desde hace muchos años, no solamente con este gobierno, sino desde hace tiempo, y me parece que, evidentemente, no hay vocación en los distintos turnos de la provincia de Buenos Aires de que el astillero produzca, como alguna vez soñaron aquellos que hicieron posible que el astillero naciera, quizá en una época tan diferente, ¿no? Y cuando uno piensa las cosas que allí se hicieron y las que se podían llegar a hacer, y que durante mucho tiempo tampoco se reequipó el astillero, es decir, se dejó que algunas cosas fueran obsoletas y demás, y sin embargo hay voluntad de que con lo que hay se pueda hacer siempre algo. Así que me parece que a partir de ahora ustedes tendrían que salir a proponerle a la sociedad, a informarle a la sociedad, miren, con lo que tenemos, que no es mucho, podemos hacer todas estas cosas más allá de barco, ¿no? Para que entienda la sociedad de qué se trata. Efectivamente, nosotros ese trabajo lo venimos haciendo con la sociedad. Además, hemos avanzado también en presentar proyectos. Digo, venimos trabajando, por ejemplo, con el nucleamiento de Ni Un Hundimiento Más, porque el tema de la flota pesquera también es un tema que se ha cobrado vida de trabajadores. Están con barcos tan antiguos efectivamente, que habría trabajo intenso, ¿no?, para eso. Efectivamente, la flota pesquera, la marina mercante, digo, tengamos en cuenta que en la Argentina no tenemos flota propia para marina mercante y se destinaron alrededor de 7.000 millones de dólares al año. Por eso, pero hay que salir a informárselo a la sociedad, digamos, más allá del radio de acción del astillero, porque la gente no sabe, a lo mejor piensa y le cree en algún programa que dice que son todos vagos, ¿no? Efectivamente, yo para ponerte un ejemplo de hacia dónde va el gobierno con nosotros, nosotros tenemos el buque petrolero Aperón, que está terminado en un 97%, es un 3% que nos falta terminarlo, ese 3% significa que necesitamos 13 millones de pesos para insumos para poder terminarlo, como bien vos decías, a pesar de la maquinaria vieja y demás, tenemos mano de obra calificada, queremos trabajar, estamos dispuestos a hacerlo, son 13 millones de pesos los que necesitamos para comprar los insumos y poder terminarlo, teniendo en cuenta que cuando nosotros entreguemos ese buque se van a cobrar 8 millones de dólares. Señora, gracias por atendernos. No, gracias a vos. Adiós. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es evidente que estamos ante un problema muy serio, porque no hay una política de desarrollo industrial en Argentina desde hace mucho tiempo. Se viene frustrando constante y permanentemente. Hay amagues, pero no cosas concretas. Y cuando uno ve que en este turno se ha abierto indiscriminadamente la importación de cualquier cosa, desde un tomate hasta, desde los tomates hasta cualquier otro producto, y que tenemos un déficit en la balanza de 10.000 millones de dólares, o sea que gastamos 10.000 millones de dólares más en importaciones de lo que producimos y recaudamos por exportaciones, la cosa es muy compleja, porque si el país está endeudado y contrariamente a fomentar la exportación, abrimos la importación, y si se gasta más dinero en importación que lo que se recauda de exportación, es exactamente la política al revés, la política donde nos abrimos para perder absolutamente toda la fabricación nacional. Ni les cuento las monedas que van a valer las empresas nacionales, ahora todas metidas en este escándalo de la corrupción. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. La información deportiva. Bueno, esto tiene que ver con el automovilismo y con un gran ex campeón que ha tenido la categoría Fórmula 1. Me refiero al austríaco, 3 veces campeón Niki Lauda, quien fue sometido a principios de este mes a un trasplante de pulmón y evoluciona bien. Es el mejor paciente, participa en la terapia física y entrena su respiración y sus músculos, señaló un médico al diario austríaco Österreich. También hay que decir que en este mismo orden de cosas, refiriéndome al automovilismo, la empresa Toyota y su presidente Akio Toyoda se disculpó con los 6 pilotos excluidos en las 6 horas de Silverstone por no haber hecho un coche con el que hubieran podido ganar. Recordamos que tanto Fernando Alonso, que fue ganador, como José María López, que fue escolta, fueron excluidos precisamente de las 6 horas de Silverstone. Esto tiene que ver con el Mundial de Resistencia por haber tenido coches no dentro del reglamento de la categoría. Habían terminado primero y segundo, pero fueron excluidos por ese motivo. Con muy poca difusión se hizo el Mundial de Tango, Diego. Sí, se hace todos los años y se lo difunde muy poco. No sé por qué razón los medios no le dan la difusión que merece. Hubo cantidad enorme de parejas de todas partes del mundo, como todos los años. Llevó mucho público. ¿Dónde se hizo? La verdad no presté atención el lugar porque lo se hace en distintos lugares. Supongo que el CFK... Porque antes se cerraban en Luna Park, por eso tenía antes más, se cerraban en Luna Park, ahora no. Ahora generalmente lo hacen en un lugar abierto. Bueno, ganó una pareja de Villa Urquiza, después dame la información. Bueno, lo buscamos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Faltan 5 minutos para la hora 7. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. Sí. Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar, Y gracias por haber traído ese hermoso discurso, yo digo, de la mujer más grande que nació en nuestro país, a nuestra querida Evita. Le quería hacer recordar, señor Derrensis, que usted estaba hablando del 22 de agosto, pero muchos se olvidan que este fusilamiento después se repitió en la cárcel de Devoto. Creo que fue en marzo del 78, donde se ametrallaron a los detenidos en el pabellón 7. Siempre se hacían ahí, cuentan que la requisa, no sé cómo le dicen, la pesquisa, la requisa, eran 30 agentes, pero ese día fueron 80. Esto fue a las 3 de la mañana. La causa todavía está abierta y en ese tiempo la cárcel pertenecía al primer cuerpo de ejército. Había 1000 detenidos políticos. Oficialmente se declaró esa vez solamente 64 muertos, pero dicen que en el 91 hubo una fuga, no sé de quiénes, por un túnel, y encontraron muchos restos humanos. Se comenta que desaparecieron más de 45 detenidos políticos. Inclusive cuentan que a muchos detenidos los hicieron arrodillar y los fusilaron. Se comenta todo esto porque hoy la cárcel creo que está siendo desalojada lentamente porque se están vendiendo los terrenos, no sé, van a ser departamentos y una plaza, ¿no? Esta cárcel está justo frente a la única cancha de fútbol del mundo que está enfrente de una cárcel, que es la cancha de General La Madrid. Y frente a esto, creo que está al frente de esto, porque la causa todavía está abierta, creo, no quiero hablar de más, creo que está un juez, el doctor Rafecas. Esto está latente todavía, porque ahí murieron muchos presos políticos. Lo saludo. Gracias. 6 de la mañana, 58 minutos, 5 grados 5 la temperatura. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Se movilizaron en el Congreso y en distintos puntos del país ciudadanos que pedían que se levanten los fueros de la senadora Cristina Fernández y además que se expropien los bienes de la corrupción en lo que sería la extinción de dominio que debe tratar el Senado hoy. El Senado seguramente aprobará el pedido del juez Bonadío, porque la propia senadora dijo que estaba de acuerdo que allanaran sus domicilios. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires dice: bancos de niebla, conduzca con cuidado, especialmente en áreas suburbanas. Cielo despejado, vientos leves a moderados del sur. En la ruta 202 y la 205 hay bancos de niebla pronunciados, tenga cuidado. En Puerto Argentino la temperatura es de 5 grados, mientras que en la ciudad de Buenos Aires la mínima se estipuló en 2 grados. Es decir, ahora en este momento en Malvinas y en Buenos Aires la misma temperatura. La máxima para Puerto Argentino, 13 grados centígrados. La máxima para Buenos Aires, 16 grados, muy poca diferencia, con cielo parcialmente nublado, viento moderado del noreste, cielo nublado y viento moderado para la tarde-noche, también del mismo sector del noreste. La diferencia es que allí está la bandera inglesa. Base Vicecomodoro Marambio en la Antártida Argentina, 23 grados bajo cero. El cielo está parcialmente nublado, con nieblas y heladas, vientos leves a moderados del sector sur. La temperatura máxima llegará a 18 grados bajo cero. Hay movimientos en el peronismo a los efectos de la búsqueda de unidad por distintos sectores y se aguarda con expectativa algunas próximas noticias que podrían ser impactantes en la causa de los cuadernos. En la base Esperanza, la temperatura es de 16 grados bajo cero, la máxima 10 bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de neblinas y bancos de niebla. Base Carlini, 10 grados bajo cero, temperatura máxima 6 bajo cero, parcialmente nublado con vientos leves del sector oeste. Se cumple hoy un nuevo aniversario del Cabildo Abierto del Peronismo, el 22 de agosto de 1951, cuando la CGT le pedía a Evita que integrara la fórmula con Perón. Finalmente, la tercera esposa del general Perón, María Estela Martínez, acompañó en la fórmula en las elecciones del regreso y se dio, con mucho tiempo después, el episodio de que, por primera vez, una mujer fuera vicepresidenta de la Nación y luego le tocó ocupar la presidencia de la República. Perón se había casado con las tres Marías, María Aurelia Tizón, María Eva Duarte, de las que quedó viudo de las dos, y María Estela Martínez, que hoy vive en España. En la base, Carlini, reiteramos, 10 grados bajo cero, la máxima 6 bajo cero, con cielo parcialmente nublado. Base Belgrano 2, 20 grados bajo cero, temperatura máxima 16 bajo cero, vientos moderados del sudoeste. Base Orcadas, para un país bioceánico y bicontinental, Antártida Argentina, 8 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero, el cielo está nublado en la base Orcadas. La base San Martín informa que tiene 23 grados en este momento bajo cero, la máxima 18 bajo cero estimada, con cielo parcialmente nublado y vientos leves de direcciones variables. Quedaron en libertad los detenidos de la movilización ayer de los astilleros Río Santiago. En la noche, la justicia de La Plata dejó en libertad a los trabajadores que regresaron a sus hogares. Mientras tanto, se mantiene para hoy el llamado de ATE a un paro por 24 horas, donde se pliega también su TEDVA. El escándalo de los aportes trucho luego ampliamos, pero hay un fallo importante por violación al artículo 37 de la ley 26.571 por parte del gobierno de Cambiemos. Un agente de la policía mató a otro durante un control. El autor del disparo es oficial de la Policía Federal y el hecho se produjo en Lomas de Zamora. La página deportiva. Continúa el desarrollo de la Copa Sudamericana, el del día de hoy. Esto involucra a un equipo argentino desde las 19:30 en el nuevo gasómetro. San Lorenzo recibe a Nacional de Uruguay en el partido de ida de esta llave de la Copa Sudamericana. Dirige el brasileño Rafael Claus. San Lorenzo va a alistar a Navarro, Salazar, Fabricio Colochini, Senesi y Elías Pereira, Nahuel Barrios, Ariel Rojas, Jerónimo Poblete, Pablo Mouche, Nicolás Reiniero y Nicolás Blandi, dirigidos técnicamente por Claudio Biallo. El conjunto uruguayo, que dirige Alexander Medina con Esteban Conde en la valla, Jorge Fuchile, Rafael García, Rodrigo Ramuspe y Alfonso Espino, Matías Unino, Cristian Oliva, Luis Aguiar y Tabaré Viudés, el exjugador de River. Inofensiva, Sebastián Papelito Fernández y el argentino Gonzalo Vergesio. El otro encuentro por Copa Sudamericana y en llave de octavos de final será el que van a disputar en 21:45 en Ecuador la Liga Deportiva Universitaria de Quito frente al Deportivo Cali de Colombia. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich. Tenemos que decir que en tenis, rápido adiós para tanto para Horacio Ceballos, el marplatense, como el correntino Leonardo Mayer, en lo que tiene que ver con el ATP 250 de Winston-Salem en los Estados Unidos. Horacio Ceballos cayó frente al alemán Peter Wojowicz por 6-4, 6-7 y 6-1 y quedó rápidamente eliminado de este torneo, lo mismo que Leonardo Mayer, que perdió frente al británico Kyle Edmund por un doble 6-3 y también se fue de este certamen. Quien estaba jugando y fue suspendido por la lluvia, el encuentro era otro argentino, Guido Andreozzi, que estaba jugando frente al rumano Radu Albot. El primer set fue para el argentino Andreozzi 6-4, el segundo estaba cayendo 3-2 frente al rumano Albot. Y en lo que tiene que ver con el rugby, la Unión Argentina de este deporte anunció en el día de ayer el plantel de los Pumas que va a afrontar la revancha con Sudáfrica el próximo sábado en Mendoza por la segunda fecha del Rugby Championship. Hay varias novedades. La primera es la inclusión del hooker Facundo Bosch, quien se desempeña en el Agent de Francia, pero además vuelve Jerónimo de la Fuente tras una lesión y se suman el fullback de los Pumitas, Santiago Carrías, y el back del Casi, Santiago Álvarez Forcade. Se dio la inclusión de Bosch por la necesidad de reemplazar a Julián Montoya, que la semana anterior sufrió un esguince de rodilla. También sale por molestias físicas Matías Orlando, quien no pudo recuperarse de sus dolencias, y Sebastián Casilieri, que sufrió el esguince de tobillo en suelo sudafricano. Y a diferencia de la semana anterior, es decir, cuando se disputó en Durban el partido de ida frente a los sudafricanos, la lista, que estuvo integrada en ese caso por 28 jugadores, ahora será por 30. Se mantiene Juan Figalo y habrá tres hookers, ya que Diego Fortuny sigue entrenándose junto al equipo argentino que dirige Mario Ledesma. Más de lo ocurrido entre dos policías, el que apretó el gatillo y mató al otro policía sería un federal custodio de Patricia Bullrich. Luego ampliaremos. 7 de la mañana, 7 minutos, 4 grados 9 la sensación térmica y la temperatura real. El gobierno de la ciudad contrató una consultora para que estudie la percepción de la cultura ciudadana y la convivencia en el 2008 y paga 2 millones de pesos por este asesoramiento que aparentemente no pueden hacer los propios funcionarios designados por la Reta. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, tapado por todas las movilizaciones de ayer, que tenían mucho interés en cubrir los canales que defienden al gobierno, casi pasó desapercibido un hecho que es un fallo de la Cámara Nacional Electoral que volvió a poner un acento sobre el tema de la financiación de Cambiemos para llegar al gobierno. La Cámara Nacional Electoral aconsejó al juez federal Adolfo Ciulu no aprobar la rendición de cuentas de la campaña de las elecciones primarias del año pasado. El fallo fue elevado al juez y sostiene que no resulta posible aconsejar la aprobación del informe final del artículo 37 de la ley 26.571, que es la ley de partidos políticos, de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, categoría de diputados nacionales, que se celebró el 13-8 del 2017. Presentado por la Alianza Cambiemos de Buenos Aires, del distrito de la provincia, hasta tanto sean subsanadas las observaciones. Es decir, que tienen la oportunidad de corregir la mentira que hicieron para justificar la plata de la caja política que llegaba de la ciudad de Buenos Aires y de algunos aportantes. Pero además, entre las observaciones, se confirmó que hay más de un centenar de aportantes de la campaña de Cambiemos que son beneficiarios de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social y del ANSES. Es decir, gente que cobra un plan social aparecieron como aportantes para sostener las candidaturas de la Hormiguita Viajera, candidata a primera diputada, de Esteban Bullrich, de Gladys González, etcétera, etcétera. Hasta tanto se termine de investigar esto, por ahora es en la provincia de Buenos Aires, pero hay denuncias de otros lugares de Cambiemos del país. Entre las observaciones que se confirmó que este centenar de aportantes fueron sacados del ANSES y de Desarrollo Social, los datos, ¿no? Cabe señalar que tratándose de personas que reciben algún tipo de beneficio social, es absolutamente imposible que hayan hecho los aportes y menos por la cifra que figura. Además, hay algo muy interesante que aparece en la rendición de cuenta de Cambiemos. Según dicen, hay empresas y entidades que aparecen aportando, y ustedes saben que las entidades que son beneficiadas con una obra pública o con alguna concesión no pueden aportar a una campaña. Sin embargo, aparecen empleados y socios o directivos de centrales de la costa atlántica, es decir, de la autopista urbana Sociedad Anónima, la que aumenta cada tanto cuando usted va de vacaciones y tiene que pagar cada vez, cada verano más. Bueno, aparentemente aparecen como aportantes de la campaña. Y de la petrolera El Trébol Sociedad Anónima, que también aparece allí como proveedor y como aportante. Entre otras cosas que se detectaron, dice que los aportes observados corresponden a personas que individualmente se dieron desde 5.000 pesos hasta 135.000 pesos. Y le llamó la atención a los peritos que los aportes de estas personas pertenecen a una misma empresa y se repiten en el monto, es decir, que varios de los socios y directivos y presidentes de empresas citadas aportaron toda la misma cifra. Por caso, 4 empleados de la empresa Murata Sociedad Anónima aportaron exactamente 8.250 pesos cada uno, y esto es una situación similar que se registra en los socios, presidentes y vicepresidentes de las empresas marítimas Heinlein. Todos aportaron de manera individual 8.250 pesos. Una situación similar se observa en la empresa Sinteplax. 2 de los socios y el vicepresidente y el presidente aportaron en forma individual 135.000 pesos. Es decir, que han fraguado no solamente los aportantes de movimientos sociales, sino también hasta los empresarios. Fíjense que es muy grave, ¿no? De esta manera, Cambiemos y la gobernadora María Eugenia Vidal vuelven al centro de la escena, por más que no lo quieran difundir. Esto es un escándalo, porque el hecho de que estamos hablando de la corrupción de todo el tiempo, de los empresarios, del gobierno anterior, de la empresa IEXA que se benefició y demás, y resulta que los que vinieron a reemplazar a los que son corruptos usaron dinero de las offshore, de las empresas, fraguaron que eran de las empresas y de aporte de planes, y de la caja de la Ciudad de Buenos Aires que manejaban. Obviamente de algún lado salió la plata. Entonces, esto tiene que ver con Trucholandia, tiene que ver con que todo es una gran mentira en la sociedad argentina. 7:13 a.m. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Me da la sensación de que todo esto manopulite que están haciendo va a terminar como terminó el que se vayan todos y no se fue nadie. Bueno, esto va a terminar así. Ojalá me equivoque. Y si no, terminará en cana algún perejil y el mundo sigue y seguirán robando y seguirán defraudando a la gente. Mientras la realidad que hoy atravesamos los ciudadanos es otra, que es la hiperinflación, que es la miseria, que es el aumento de todo, y de eso nadie habla, y perdemos el tiempo mientras tanto en estos ladrones que ya sabemos desde siempre que han sido ladrones, incluido la familia del presidente, porque de ellos nadie habla o muy pocos se ocupan, como usted y algún otro por ahí. Pero las grandes empresas periodísticas hacen la vista gorda de eso. Y corruptos, que yo sepa, son todos. Que tenga usted buen día y gracias. ¿Quién está? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, yo creo que no todos recibimos el mensaje de la historia de la misma manera. ¿Por qué digo esto? En mi caso, yo creo que a Perón, el conductor, el estadista, hay que escucharlo, hay que estudiarlo. Y la escuché a Evita, y Evita es adrenalina pura, es sensibilidad, es solidaridad. Y tiene que ver con lo que a mí me pasó ayer con el programa, ayer. A mí el programa siempre me deja pensando. Y mire lo que me pasó ayer. Con un oyente con el que solemos disentir, tengo puntos en común. Alberto de Morón ayer habló algo así como el Banco Católico de Alimentos. Y después lo escuché, para mí, al pozo de la experiencia, que es Natino. Lamento que recién ayer escuché la idea de Natino, que me parece extraordinaria, que es el Banco de Alimentos. Y después del programa, yo consulté a algunos que saben de administración pública, y me dicen que la idea es muy realizable. Y como hay grupos dispersos todavía, del campo nacional y popular que están buscando una alternativa superadora, yo creo que cuando se unifique un proyecto alternativo, la idea de Natino tiene que estar arriba de la mesa. Miguel, me parece, la voy a adjetivar, me parece una idea revolucionaria. ¿Por qué digo esto? Y porque con estas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas cosas, se construye un proyecto alternativo, Miguel. Claro, lo que ocurre es que hay que tener un lugar donde uno pueda expresar eso y tener difusión. Y entonces la gran prensa, cuando aparecen estas cosas, no solamente las esconden, sino que no las permiten. Ahí viene la necesidad del compromiso de la sociedad. Mire, cuando usted tiene una buena idea para cambiar la realidad, se encuentra con que primero lo escuchan, lo invitan a lo mejor a algún programa, le hacen alguna nota, a lo mejor a algún amigo, pero después, cuando ven que eso podría llegar a cambiar el statu quo de muchos, inmediatamente se tapa y desaparece. Por eso se repiten los mismos todo el tiempo y las opciones siempre son iguales. Es decir, no hay un cambio ni generacional ni de actitudes, y entonces la gente empieza, ¿no? Hay un turno, cuestiona a los militares, otro turno cuestiona a los gremialistas, otro turno ahora cuestionamos a los empresarios. Y así, entonces cada tiempo cuestionamos a algunos, pero lo que nos damos cuenta es que no hay reciclaje, es decir, no hay un cambio. Porque la gente, cuando quiere intentar ese cambio, el aparato, el sistema que nos lleva hasta este tiempo, no lo permite. Y eso se hace cada día más complejo. Entender esto es difícil, porque pertenece a la resignación y uno no se puede resignar. Basta. Pero por el otro lado, hay que entenderlo, porque es parte de la realidad. Por ahí uno lee algo y dice, hay que hacer un partido, esto. Sí, ¿y con qué? ¿Y cómo? No, pero... ¿Y de qué forma? Y entonces cuando uno dice, no, pero pará, ¿de dónde hablás vos? Yo estoy hablando de la experiencia, porque no estoy hablando porque no lo intenté. Lo intenté varias veces en mi vida, lo hice público, hice todo el trabajo que había que hacer, y los resultados fueron los que fueron. Entonces, la sociedad está pendiente de lo que se instala como idea fuerza. Le metieron en la cabeza que había dos opciones y desaparecieron todas las demás. Cuando dijeron que había que elegir blanco o negro, yo me sentí un tonto porque tengo que votar en blanco. Pero Miguel, me lo dijo un periodista que yo suelo escuchar a la mañana, me dijo, basta de piripipí. Sí, y hay que hacer. Y en esa misma semana uno de mis hijos me dijo, viejo, todo es muy lindo, pero ¿qué estás haciendo ahora que tenés tiempo? Claro. Se trata de militar, Miguel, no hay otra. Sí, sí, pero repito, algunos recién entran y otros ya estamos saliendo. No salimos nunca, Miguel. Hasta mañana y un abrazo. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 4 grados 9 la temperatura, a las 7:20. ¿Sí, quién es? Hola, Juan de Gracete y Miguel Ángel. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, pero trate de sacar el control del teléfono porque se le corta cuando llega, control, cuando gasta los minutos. Yo le dije que sí ayer, pero no tengo control, ¿eh? Sí, pero se le corta 2x3. No sé por qué. Ayer se reunió frente al Congreso la Plaza del Odio. los cipayos y los inocentes locales creen en el relato macrista del cuento de la corrupción K, aunque la de ellos es superlativa. La verdad es la operación montada desde Estados Unidos para unir a los movimientos como el peronismo, nacionales y populares, y esconden la entrega del país, su industria, sus riquezas naturales, sus decisiones políticas autónomas, aceptar mansamente su sometimiento. Por eso es el ataque a Cristina, al populismo, el encarcelamiento de Milagros Sala, los dueños de C5N, la destitución del juez Luis Arias porque no le gustaba sus fallos. El peronismo renovado debe volver al gobierno con las banderas del justicialismo. Gracias, Ed. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Sofía, de Tablada. Mirando ayer, la verdad, los dos movimientos en La Plata y frente de Congreso, yo siempre hay preguntas. ¿Por qué después de tanta gente que se juntó en Congreso no dejaron casi basura? Fueron sin palos, sin piedras. ¿Y por qué en La Plata vinieron con banderas de política? La verdad, era acto político. Para mí no era nada, nada trabajadores, era acto político con banderas rojas, comunistas o quien sea, no sé quién era. Y con palos, con piedras y todo. Era unos golpistas para mí y para mucha gente, eso quedó así. Y este hombre que hoy dijo, necesitamos 15 millones para terminar, qué sé yo, trabajo. ¿Dónde él piensa, dónde tiene que aparecer estos 15 millones, la verdad? Puede ser que por estos 15 millones podemos comprar un barco nuevo, nuevito, no importa, en Israel o donde sea, que gastar esta plata y no sé qué calidad sale después de estos 15 millones. Ese es economista, piensa y dueño, no importa quién maneja este fábrica o que sea. ¿Sabe qué? Piensa dónde encontrar estos 15 millones y puede ser que más barato comprar nuevo y ya está listo. Esa cosa. No, nadie no piensa, falta 15 millones. ¿Dónde tienen que aparecer? Esa es cosa. Muchas gracias. ¿Quién es? Hola. Hola. Hable. Sí, me parece que esta señora está fuera de foco. ¿Quién es que habla? Hola. ¿Quién es que habla? Jorge de Matanza. Esta señora está siempre pensando que le va a venir, no sé, los brotes verdes, no sé dónde van a salir. ¿Por qué no empieza por pensar que si no se reactiva la producción nacional de todo y se reactivan las empresas nacionales, cosa que no hace el gobierno porque es todo parte del mismo plan para dejar tierra arrasada a lo que va a venir, que viene del norte, y empezar otra vez a producir acá, porque si no producimos acá, ¿con qué vamos a pagar el endeudamiento del señor Macri? Porque Macri se endeuda pero por nosotros, los que pagamos somos nosotros. Eso tiene que empezar a pensar. No ir a pedirle el desafuero a la senadora, tienen que pedirle la guita que se está afanando el gobierno. Eso es lo que tienen que pedir. Y no tanta estupidez de la banderita, pero la banderita que ejercerá en todo momento, con lo nacional, producción nacional, nada de importación. ¿Para qué viajaron Duhón y toda esa mafia a Puerto Montt a ver cómo entra toda la producción, la podredumbre de China? Porque esos son los únicos negocios que hacen, lo único que hacen, nada para el país, todo para negocios personales. Gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que ayer admiro, digamos, que la gente que acudió a la plaza de los Congresos lo hizo con un alto grado de cordura, obviamente. Tuvieron jóvenes, ancianos, gente de mediana edad, de toda clase, pidiendo algo, creo, algo que se debe realizar. Porque ya que estos bandidos que están guarecidos en este edificio que se llama el Congreso son cómplices de los delincuentes, porque cuando si usted defiende a un delincuente, son cómplices. También. Fíjese que ayer la avenida Callao hasta Corriente usted no podía caminar. Se lo digo porque yo estuve. Era, pero por donde usted caminara, por Rivadavia, por Entre Ríos, la plaza totalmente colmada. Ahora, ayer en La Plata, yo digo una cosa, ¿por qué no hacen las protestas en paz? Emplear la cordura y no hacer el desastre que hicieron. Fíjese que quedó la ciudad sembrada de piedras. Sembrada de piedras. ¿Quién lo hizo? Y lo hizo esta gente que fue a hacer un reclamo. Esto es como aquello que dicen que Perón no era revolucionario. O aquellos delincuentes que dicen que ellos la revolución lo hacen, pero con los tiros, con la fuerza. Ahí está el enorme error que comete la sociedad, lamentablemente. Y fíjese que, otra cosa, hoy a la madrugada, con asombro lo escuché, de esta mujer que pone condición para que le hagan un allanamiento. Ella es abogada, no tiene asesores que la aconsejen que esta barbaridad, pero esta barbaridad, me avergüenza que una mujer como esta haya estado ocupando la presidencia durante 8 años. A mí me avergüenza. Por eso yo digo siempre que nuestro país es tan generoso que da para todo. Fíjese que este hombre que de veras atigue que siempre saca esos recortes para leer. Yo digo una cosa, ¿este hombre se da cuenta de lo que está leyendo o hace como estos discursistas que hablan y no saben lo que dicen? ¿Qué cosa? Yo vivo avergonzado casi de todo, de todo. Mire, a mí me han propuesto muchas veces, me han propuesto cosas, pero yo dije, no, no quiero entrar en la podredumbre, porque yo solo no puedo hacer nada contra la mafia, contra la delincuencia. Es como decía el prócer, es como hacer, digamos, un discurso en el desierto. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Hola, Miguel, buen día. Gabriel de San Fernando. Miguel, yo llamo para a ver si podemos tratar el tema de las universidades públicas. Hace 3 semanas que están de paro, sí. Los trabajadores docentes, incluso los colegios que dependen, los nacionales, o sea, que dependen de la Universidad Nacional, el Dr. Gauss, el Pellegrini y el Buenos Aires, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, le han ofrecido... una vergüenza, ¿no?, a los docentes. El problema es la desmovilización, el vaciamiento que están haciendo de toda la educación pública en todos los niveles, ¿no? Porque hay problemas también en las escuelas públicas. El tema es muy serio, pero muy, muy serio. Creo que lo tenemos que tratar más en profundidad, hay que hablarlo mucho más. Hay que concientizar esto. Creo que acá yo estoy haciendo también un llamado muy modestamente, muy humildemente y con el agradecimiento de siempre a través de su espacio, también a los egresados de la universidad pública para que se hagan presente, no solamente a través de las redes sociales, sino también... físicamente, para que este viernes en la Plaza de Mayo vayan a una movilización de clases públicas para que se proteste. ¿A qué hora es eso? ¿A qué hora es? Esto es a partir de las 11 de la mañana y se va a dar en la Plaza de Mayo clases públicas que va a ser de la Universidad de Buenos Aires. Y el tema es muy serio, Miguel, es muy, muy serio porque la universidad pública, bueno, creo que huelga decirlo, ¿no? Pero también está en la educación pública. Yo soy orientador social y el estado de las escuelas Si me permite, le voy a leer algo para que nos demos cuenta de dónde está la Argentina parada, ¿no? Exactamente. En el Chaco, en Resistencia, un programa de televisión salió a preguntar por el feriado del lunes. Y lo más interesante, o lo más doloroso y lo más triste, lo más notorio es que la sociedad que contestó no tenía la menor idea de que por qué era el feriado. Es decir, no había una asociación a San Martín. Exacto. Pero no termina ahí. Los menores de 30 años ni siquiera sabían cuándo se había muerto San Martín. Esto, que es la contracultura nacional y que hace rato venimos diciendo nosotros que está ocurriendo en la Argentina, la desinformación de las cosas propias hace que después todo lo que venga de cualquier lado sea aceptado como verdad, ¿no? Si yo no tengo ninguna referencia de mi pasado como país, bueno, me pueden llegar a decir cualquier cosa que la acepto porque no conozco mi propia historia. Y esto tiene que ver con el sistema educacional argentino y tiene que ver con la educación en todos los niveles. Y textualmente, lo más notorio es el corte generacional. Los sub-30 no tienen ni idea de qué fecha se estaba conmemorando, pese a tratarse del padre de la patria. En esta encuesta de la televisión, el Canal 9 de Resistencia, que lo hizo, fue impactante. Por supuesto que no se trató de una encuesta exhaustiva, sino de un muestreo al azar y en la propia vía pública. Pero estamos hablando de José de San Martín. Es decir, estamos hablando de que si no sabemos quién fue San Martín, estamos muy complicados, ¿no? O qué hizo San Martín, o cuándo murió San Martín, estamos muy complicados. Entonces, no, cuando estamos hablando de la universidad pública, también tenemos que hablar de los defectos de los educandos y de los educadores, de todo, ¿no? Por supuesto, no, sin duda. Sin duda, en la universidad pública también, yo critico, por supuesto, los centros de estudiantes que no tienen un estado de movilización. Yo me quedo perplejo viendo esto. Yo no puedo entender los centros de estudiantes que no estén hoy en la calle movilizando a los estudiantes en cuanto a esto. Yo no lo puedo entender. Está bien que pueda haber cuestiones políticas, todo lo que fuere, pero acá hay, por encima de todo esto, hay un problema muy, muy grande del vaciamiento de la universidad y del vaciamiento de la educación pública. Voy a tomar un ejemplo personal que sirve. Yo tengo mis tres hijos, tengo dos universitarios, una egresada de la universidad pública y uno que comenzó en la universidad pública y tuvo que ir a la privada porque le faltaban los profesores y no le terminaban nunca de dar las materias. Y entonces vino un día a casa y dijo, yo quiero seguir estudiando, ¿qué hago? ¿No? Es decir, esto que estamos hablando pertenece a la realidad. O sea, si uno se pone a imaginar o a pensar que los chicos que van a estudiar o van con voluntad, se encuentran con huelga, con problemas, con profesores que no cobran, entonces tienen que hacer un paro, con docentes que no van a la escuela. Es decir, toda esa carencia generalizada no es casual, es armada. Sí. Y la respuesta de eso está... Cuando menos sepan, cuando menos cultos sean, más fácil es para dominarlos. Por supuesto. Y ayer nosotros decíamos, porque pese a todo, por ejemplo, yo estoy cursando una materia y los profesores nos llamaron para que fuéramos y nos mantuviésemos en contacto. Y bueno, y le decíamos, bueno, estemos en contacto, vamos a movilizarnos. Porque un día, y tratemos de venir a la facultad, aunque no podamos tener clase. Mire cómo cambia la vida. Nosotros, cuando estudiamos periodismo, en la Escuela Argentina de Periodismo, los profesores trabajaban gratis, los alumnos íbamos gratis a estudiar, ¿no? Sí. ¿Sabe lo que hicimos? En el centro de estudiantes nos pusimos de acuerdo para que los profesores cobraran un viático, porque queríamos de que ninguno tuviera la posibilidad de faltar, porque iban gratis y no faltaban nunca. Pero igual nosotros quisimos, los estudiantes, quisimos poner un arancel y pagarlo. Claro. O sea, fíjese cómo cambia la vida, ¿no? Y sí, será, bueno, será una idea, ¿no? Porque no será un arancelamiento, sino será una solidaridad. Yo estoy poniendo ejemplos personales porque me vienen a la memoria a medida que usted habla. Y también le digo que este periodista inició su actividad política, si usted quiere, en La Laica, luchando en las calles, ¿no? Es decir, luchando por la enseñanza laica, ¿no? Sí, Miguel, exactamente. Así que bueno, le agradezco los minutos. Entonces, repítame, ¿el viernes a qué hora? El viernes a partir de las 11 horas en Plaza de Mayo van a ser, bueno, las clases públicas y que se acerque fundamentalmente el egresado, desde luego el estudiante, el docente, pero fundamentalmente el egresado de la universidad pública. Que claro, aquel que recibió todo de la universidad pública, ¿no? Y sin duda, tiene que estar en estos momentos. Bueno, lo saludo. Lo mismo también, Miguel, gracias. ¿Quién es? A José Dituyango, de Renzi. Quería referirme a un oyente que habló a las cosas de 5 o 6 otros oyentes, que no sé lo que quería proponer, y estuvo escuchando un periodista, dice a la mañana, le decía, porque no se puede nombrar qué periodista es. ¿Cómo, cómo? Un oyente que usted habrá seguido con él, ¿no? Que no sé qué quería proponer, lo agarré medio pesado, que después dice, de Renzi escuchó un periodista a la mañana. A mí, se refería a mí. No, porque yo creí que era, no se puede nombrar. No. Usted está cabeza a cabeza con Víctor Hugo, viejo. Son los dos más escuchados del país. No. ¿Cómo no, no? Víctor Hugo me merece el mayor respeto. Él puede ser, yo no. No, usted también. Sí, lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Dino Miguel, ¿cómo te va? Buen día. Mira, las denuncias de robo y corrupción del anterior gobierno, que son ciertas, pero magnificadas por el gobierno de Macri por razones políticas. Merece un pequeño análisis. Hay una mujer dentro de las oyentes de tu programa que la tiene contra mí y contra todos los que votaron a Macri. Y en su cerrada y fanática cabeza no se da cuenta que Macri es el resultado de Cristina, magnificado, agrandado, porque a Cristina se la va a acusar y seguramente probar que su gobierno fue de robo y de corrupción. En cambio, al gobierno de Macri, cuando le llegue la hora que le va a llegar, se lo va a acusar no solamente por robo y corrupción, sino además por alta traición a la patria, porque está regalando la Argentina a las grandes potencias. Y quiero decirle algo también, como ejemplo, porque no es que lo pueda ver yo, o vos, o alguno de nosotros que estamos en una profesión que nos permite ver cosas que generalmente los demás no ven. Pero como la anterior gobierno, Cristina, todos los días en cadena oficial salía a la palestra diciendo sus barbaridades, sus cosas que son comprobables, yo quiero poner tres ejemplos nada más de las cosas que pasaron en este país que no tiene parangón en ningún país del mundo. En esta democracia fraudulenta que vivimos, la presidenta fue puesta en la alcoba matrimonial del anterior presidente Néstor Kirchner, cuando esa noche le dijo, Cristina, ¿querés ser presidenta? Sí, papi. Bueno, ya sos presidenta. Esa digitación no se dio en ninguna parte del mundo, ni se concibe. Otra cosa que ustedes, todo el pueblo, escuchó y dijo, cuando Cristina dijo, no solamente le tienen que tener miedo a Dios, me tienen que tener miedo a mí. ¿Cómo una presidenta pide que se le tenga miedo y no amor, el amor maravilloso de una presidenta que lucha y vive para el futuro de su pueblo? Hace poquitos días, en ese campeonato de Moscú, nos encontramos con una presidenta joven, humilde, democrática, que se presentaba ahí para con sus jugadores. Estoy hablando de la presidenta de Croacia, un gran ejemplo. Vos pusiste hoy lo maravilloso de Evita. Evita fue así, como uno quiere que sea una presidenta, no que le tengan miedo, que la amen, como la amamos a Evita y la amaremos por los siglos de los siglos. Y la otro punto que quiero decirte también, que la gente lo escuchó, que no estoy diciendo cosas que lo escuché yo, que cuando asumió el segundo gobierno Cristina, ella digitalmente le dijo a Vudú, yo te pongo de vicepresidente, te pongo yo, ¿eh? Y la cámpora gritaba, cuídate Vudú porque sabemos de dónde venís de la UCD. Esos tres puntos, para no decir mil más, de una mente déspota, desequilibrada, como tenía esta mujer, que fue la resultante de que tengamos este maldito gobierno. Bueno, pero ellos van a ser juzgados, y este más que nunca. Este es peor de todo lo que podemos haber pasado. Te saludo. Chao. Bueno, ayer, y antes de ayer, prometimos hablar de un tema que es el narcotráfico y el fútbol, porque uno de los afluentes que va a financiar la próxima campaña política en la Argentina va a ser el narcotráfico. Ya lo ha hecho y va a seguir haciéndolo, quizá cada vez con mayor fuerza. En México ponen a los gobernantes, en Colombia ocurrió lo mismo durante mucho tiempo. Y justamente en Colombia, en plena época de los 40 años de guerrilla y de guerra interna que tuvo Colombia, los narcos bancaban el fútbol. Empresarios argentinos, vinculados a Millonarios de Bogotá, a los equipos más importantes de Colombia, se dedicaban a llevarle jugadores argentinos, alguno de ellos puede estar escuchando y seguramente sabrá lo que estoy diciendo, y los equipos colombianos salían siempre a jugar partidos de gira, aunque no le pagaran nada, y si tenían que ir a jugar gratis, siempre salían. ¿Por qué? Porque cuando salían las valijas con la ropa de los jugadores, que no se revisaban el país donde llegaban porque iban a jugar un partido de fútbol, unas valijas eran de la ropa, de los botines y demás, y otras ropas eran de cocaína, otras valijas. Esto fue muy conocido en tiempos que Teófilo Salinas, el peruano, era presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Con el tiempo, se fue trasladando, los carteles se fueron trasladando, porque tenían combate muy fuerte en Colombia, a México. Y también se metieron a financiar el fútbol mexicano. Y aquí, por circunstancias de la vida, aparece un personaje, el ahora abogado, Cristian Braganic, que es un gran empresario en este momento del fútbol internacional y en la Argentina. Maneja 15 directores técnicos, representa más de 100 jugadores y es un manager que se ganó un gran prestigio en México, pero trabajando para un club que era bancado por el narcotráfico, como varios de los clubes de allá. Cristian Braganic fue un jugador de fútbol, digamos, aficionado, porque jugó en las categorías de aficionados, en la primera D, y hizo también las inferiores en clubes menores. Maneja en este momento una gran cantidad de pases que ha hecho Racing, y quizás debe ser el club que más le ha aportado, y también a Daniel Angelici. Vale la pena que nos pongamos a pensar que de ahí surgió Sampaoli, es decir, fue el que ofreció a Sampaoli en un momento determinado. Nació en Flores el 13 de agosto de 1971, creció en el barrio de Flores y siempre quiso jugar al fútbol profesionalmente, es hincha de Vélez Sarsfield, pero no tuvo suerte para jugar en Vélez y entonces apareció haciendo inferiores, primero en Comunicaciones y después en Almagro. Para terminar luego en Justo José de Urquiza y en Yupanqui, jugando en la primera D. Claro, como no podía ser profesional del fútbol, en esa categoría no se gana nada, hacía un trabajo también en la época en que aparecieron los videoclubs. Ustedes se acuerdan que hubo una época en Argentina que se llenaron de videoclubs. Bueno, él trabajaba en uno de esos videoclubs, a donde iba entre los que lo visitaban. El videoclub estaba en la calle Yerbal, esquina Bogotá, donde iban algunas personas que le iban a cambiar de alguna manera su vida. porque allí, el video, la casa de video se llamaba Leyland, apareció un día la idea de empezar a editar, de compilar videos de fútbol, de hacer algún trabajo sobre este tema, y después de estar más de 8 años atendiendo al público, y aprovechó para estudiar y se recibió de abogado, entendió que había una posibilidad interesante, que era mostrar las mejores jugadas de un jugador y empezar a modernizar el tema del empresario, es decir, empezar a ofrecer, mira, este número 9, fíjate la cantidad de goles que hace. Claro, si uno no muestra todo el partido entero, no sabe si jugó bien, muestra los goles. O el arquero, mira qué tajadas hace, ¿no? Allá por el año 2001, Mariano Monroy, un volante que tenía Arsenal, un buen jugador, apareció en el video y él le propuso, dice, ¿no querés que te haga un video con tus mejores jugadas? Dice, bueno, hacémelo. Mira, te voy a cobrar barato porque yo lo que quiero es practicar. Está bien. Y entonces empezó a buscar las mejores jugadas de este volante de Arsenal. ¿Y qué pasó? Porque ahí es donde cambia su vida. Eduardo Fuentes, un exjugador que había jugado en el fútbol mexicano, en el Cruz Azul de México, también era cliente de allí. Y a través de él se vinculó con los mexicanos, es decir, pudo llegar con el video a México. El video viajó, lo mandaron por la empresa DHL, y terminó seduciendo a la persona que lo estaba mirando, que era una filial del ascenso del Querétaro. El Querétaro es un club importante que tiene una filial que se llama Irapuato. El pase se hizo en $400,000 y Bragarnik se ganó la estima de la familia Grondona, porque había vendido un jugador de Arsenal en ese dinero y Julio Grondona le empezó a sonreír. Como si esto fuera poco, el volante jugó muy bien además, o sea, el jugador que él vendió, y por lo tanto se hizo de una fama en México, y a partir de allí fue convocado para trabajar en aquel medio. Bueno, Tirso Martínez Sánchez era el financista del Querétaro, uno de los principales narcos que en su momento fue detenido en México. Y allí empieza la vinculación. Y esto no quiere decir que él esté vinculado a los narcos, que él sea narco o que tenga que ver con los narcos. Digo que el narcotráfico, financiando los clubes, lo contrató. Y a través de los negocios que se hacen para blanquear plata en el fútbol, ocurre en todo el mundo esto, aparece entonces con grandes contactos y con grandes vinculaciones. Repito, la mayoría de los pases de Racing lo ha hecho él. Entonces, todo este tipo de circunstancias que se dan, uno puede empezar a entender cómo la mafia rusa, los chinos, son dueños de clubes en el mundo blanqueando plata, y cómo también aparecen pases de cientos de millones de euros de clubes que no se entiende de dónde sale la plata ni cómo se justifica. Bueno, ¿cuál es el negocio para lavar? La venta permanente de jugadores. Es decir, no importa si es por 1 millón, por 2 millones, por 3 millones, ahí blanquean plata que vienen de la droga, del negocio de la prostitución, de la venta de armas. Es decir, todo el negocio sucio que da vuelta lo están blanqueando con el fútbol. Y uno de los negocios que permite el blanqueo del fútbol de ese dinero es el gran negocio de la televisión. Es decir, el mundo ha cambiado porque la televisión financia ahora los clubes, y entonces el financiar los clubes, pagarle costos y pagar aranceles y demás, hace que los clubes que no tenían, clubes humildes, que no tenían posibilidad de tener dinero, tengan algún dinero. Y entonces abundan los empresarios que le hacen comprar jugadores a clubes que no los podrían pagar, pero terminan hipotecando lo que cobran por televisión. Bueno, esta es una historia que se la queríamos contar porque se tienen que preparar los argentinos. La próxima campaña política va a haber financiación del narcotráfico y una financiación de dinero para que, de alguna manera, ellos coloquen en sus personajes. De la misma forma que muchos jugadores de fútbol, directores técnicos, preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, masajistas, vinculados al fútbol, son inocentes, y muchos empresarios son gente decente y de trabajo, nadie sabe nunca quién es el dueño final de un pase de un jugador que lavó la plata y de dónde salió ese dinero. El negocio del narcotráfico arrancó en Colombia. ¿Y saben cuándo? Con la decisión del fútbol argentino, cuando se llevaron a los jugadores más famosos del fútbol argentino, incluyendo, entre otros, al propio Di Stéfano. ¿Miguel? Señor. En línea está para hablarnos del tema de los jóvenes y la droga, Gabriel Aranda. Bueno, Gabriel Aranda tiene que ver con una movida que va a haber de los jóvenes que no quieren ni uno menos en la droga. Contame un poco, Aranda, de qué se trata. Hola, primero, buen día a toda la audiencia. Sí, más que nada, hoy, esta mañana en el Congreso, para pedir la ley de emergencia en adicciones, en la cual nosotros, digamos, las tres organizaciones que venimos trabajando conjuntamente con la Iglesia, tenemos unos programas que se llaman CAC, que es el Cedronar, que se diría en cada letra, sería Casa, Atención y Acompañamiento Comunitario, en la cual nosotros venimos haciendo lo que es la prevención y también conjuntamente articulamos redes con compañeros de Viento de Libertad, las Casas Pueblo, en la cual llevamos a los chicos que la droga lo viene matando, los llevamos para que se salven su vida, ¿no? Mira, Gabriel, y este gobierno... Gabriel, perdóname, recién estábamos hablando justamente de cómo está metido el blanqueo de capitales del narcotráfico en el fútbol, y vos me estás hablando al revés, ¿no? De los humildes, a los que también los hacen vendedores de droga. En los pueblos más humildes, primero los hacen viciosos a ellos para que después se transformen en vendedores. Decime, ¿cómo combaten contra eso? Nosotros principalmente aclaramos, ¿viste? Porque tuvimos como organización, aclaramos que nosotros la pelea de la droga se la hacemos al gobierno. ¿Por qué? Porque creemos que ellos se tienen que hacer cargo, creemos que tiene que haber más centros de rehabilitación gratuita, digamos que no hay. Es una política que, por ejemplo, cuando subió Macri dijo voy a pelear contra la droga, y es contradictorio con lo que dicen, porque nosotros los programas que tenemos de Cedronar lo quiere ajustar. Entonces, en busca a lo de la ley, nosotros vamos a pedir más presupuesto para estos programas y que haya más centros, pero que hayan centros reales de contención y de rehabilitación. Ajá. Y nosotros la pelea la venimos haciendo con talleres, con comedor, porque nosotros no, digamos, nosotros los pibes, te puedo hablar del caso acá de Matanza, nosotros los pibes que llegan a la mañana, desayunan, al mediodía almuerzan, digamos, pues tienen talleres, la idea no es sacarlo. O sea, le dan contención como para ponerle algo en la cabeza más allá del pensar en el consumo, pero cuando vos tenés el comienzo de la adicción, obviamente necesitan de profesional. Ahora, sí, ustedes dicen que el Estado está ausente, que el Estado los corre más que contenerlo. Exactamente, ¿por qué? Porque nosotros recibimos un subsidio de parte del Cedronar que es insuficiente, porque nosotros ese subsidio tenemos que parar el comedor, el merendero, las actividades de los pibes que compramos pelota, los talleres de murga, y a la vez la profesional que es la psicóloga, digamos. Y en base a eso, nosotros a los pibes que vamos llevando a internada, le hacemos el seguimiento, porque a veces los padres, por situaciones de la vida, ¿no? Sí, sí. No hay que echarle la culpa a los padres, porque a veces tienen problemas de situación, decime, ya Gabriel, que vienen golpeados. Decime, Gabriel, ¿y la mayoría de los chicos que tienen estos problemas, tienen problemas familiares? ¿Es por cuestiones de que no tienen trabajo o porque no están preparados para estudiar o no trabajan? Es decir, ¿dónde ves vos que aparecen los mayores chicos con adicciones? Y mira, mayormente los pibes que vienen, vienen porque... Una es porque la familia, el padre no tiene trabajo, lo ven mal a la familia que no le alcanza la plata, y eso para la cura que ellos agarran es la droga. Ellos están tristes, se droga. Ellos están contentos, se droga. O sea que es algo que es están totalmente aislados de lo que es la sociedad, porque sienten una discriminación y a veces también los problemas familiares. Es un tema complejo, ¿viste? Pero mayormente con los pibes que nosotros venimos laburando es porque los padres no le alcanzan, no llegan a fin de mes y todas esas cosas les generan angustia, se preguntan por qué están así. Es un tema complejo, sí, y hay miles de casos, ¿no? Sí, sí, hay que estar en el barrio, hay que estar en la zona para entender la situación del que está marginado, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer hoy, Gabriel? Porque ustedes tienen preparado una movida, ¿no? Sí, sí, hoy, digamos, tenemos una jornada que creemos que va a ser una de las tantas que venimos haciendo, pero con mayor visibilidad. ¿Por qué? Porque, digamos, vamos a mostrar todas las cosas que venimos haciendo, porque también tenemos capacitadores de peluquería, le cortamos pelo a los pibes del barrio, digamos, queremos con los programas de la ley de emergencia social que se lo arrancamos al gobierno, con eso también le damos una ayuda, porque el pibe puede salir de sus adicciones, que a la vez es una lucha diaria, tiene que salir y tener algo por lo menos, y nosotros con ese programa le hacemos que hagan capacitaciones y por lo menos que la van llevando con un plan que es de 5.500, que es una miseria, pero bueno, esto es lo que nosotros como organizaciones podemos tener, y a la vez que los pibes se vayan, que vayan teniendo sueños y vayan capacitándose para ser una persona de bien. Decime, ¿qué situación es la que se vive, digamos, en los barrios? O sea, ¿ustedes hacen este trabajo y son perseguidos por los narcos? ¿Tienen problemas? ¿Tienen amenazas? Mira, desde que nosotros arrancamos el movimiento Ni un pibe menos por la droga, bueno, tuvimos varias amenazas. Por eso yo siempre aclaro que la lucha nuestra es contra los gobiernos, porque ellos son los responsables de que nuestros pibes, el futuro de todo nuestro país, esté así, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos, cuando algunos dirigentes, bueno, hicieron alguna conferencia de prensa y bueno, tuvimos algunos problemas en la cual que la lucha era contra el narcotráfico, y no, nosotros decimos que no es la lucha contra el narcotráfico, la lucha es contra los gobiernos, porque sabemos cómo lo que le pasó a Juan Carlos Alderete, que lo amenazaron, sabemos que a un compañero acá de Matanza también le quisieron secuestrar a la hija, o sea que es un tema complejo. Nosotros lo que pedimos al gobierno es que haya más presupuesto para los centros, que haya más herramientas para tratar de solucionar y llevar el problema de nuestros pibes, eso es lo que pedimos. ¿Y la Municipalidad de La Matanza qué hace? Con respecto con la Municipalidad de La Matanza, la verdad que nosotros no tenemos mucho diálogo en lo que es la parte de Ni un pibe menos por la droga. Ellos sí que se, acá en Matanza, nosotros estamos ubicados en Las Ferreres, digamos un punto central donde hay mucho consumo, y ellos no, digamos, no tenemos diálogo, por lo menos lo del movimiento Ni un pibe menos por la droga, que seríamos nuestra juventud, y él lo ven, porque es una situación, acá en Matanza no hay muchos centros así como nosotros. Un CAT, acá en La Matanza hay uno solo, que es el que tenemos nosotros, que lo ganamos con la lucha de la organización. Gabriel, esperemos que ustedes puedan conseguir convencer a los que tienen que convencer, pero también que el ejemplo de ustedes lo puedan copiar otros barrios, ¿no? Claro, esa es la idea. Por ejemplo, me date cuenta de una situación. Nosotros vamos llevando 20 chicos a internar que vienen por sus propios medios, nosotros los acompañamos, los llevamos, porque ahora estamos laburando con los compañeros de Viento Libertad, que es allá en Cañuela, que se llama Venceremos el lugar. Y ayer nos pasó algo raro, ¿viste por qué? Porque una piba jovencita, Belén, quería internarse porque estaba con el problema del consumo del paco, la verdad que nos puso muy contentos, y lo tuvimos que llevar a la compañera al lugar de al Instituto Alvear, que también digamos que es de Viento de Libertad, pero que también necesitamos más centros de mujeres también. A veces que las mujeres sufren con el tema de la droga, sufren un montón de cosas. Por ejemplo, la prostitución, porque la piba nos contaba que a veces ella vendía la ropa para no meterse a ser prostituida por el tema de que el consumo le pedía seguir fumando. Entonces, en un país tan rico, como siempre lo vengo repitiendo, ¿cómo puede ser que no tengamos centros para nuestros pibes? Porque la droga existe, va a existir, y ¿qué hacemos? O lo llenamos la boca, como dice Macri, que se llena la boca hablando de un montón de cosas, y no hace nada. Aranda, te saludo y ojalá que puedan triunfar en la idea de este combate desigual, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por brindarnos el lugar por favor. Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Chau, chau. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es la hora 8 en el territorio argentino. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Se presentó sin ser citado porque había sido allanado a sus oficinas como consecuencia de los cuadernos Sergio Tasselli y el juez ordenó que quede detenido. El Ejecutivo está vinculado a la explotación de los ferrocarriles y había presentado en forma espontánea en el Tribunal de Comodoro Py, donde quedó detenido. La causa lo involucró como aportante en la recaudación de... que hacían para el Ministerio de Planificación. Si bien no había sido llamado a indagatoria por el magistrado, sus oficinas habían sido allanadas en los primeros procedimientos ordenados por Bonadío cuando se inició la investigación. El empresario, recordamos, aparece mencionado por Oscar Centeno en el séptimo cuaderno como Gabriel Tasselli, en realidad es Sergio Tasselli, cuando relató hechos del año 2013. Allí el chofer escribió que el 31 de julio a las 13:40 lo llevó a Barata y a Nelson al edificio Alén 855, donde hablaron de Armando de Loxon. Estacioné en la cochera que decía Albanesi, ingresan al edificio por el ascensor y vuelven con el bolso lleno de dinero. Y continúa, luego de ahí los llevé hasta Fermiliñas y pasamos por el auto de dos barreras hasta un amarradero de las lanchas en un club náutico. Ahí en la playa de auto nos esperaba dos personas. Hablaban de Gabriel Tasselli, también de un tal Sayorato, quienes le dan una caja con dinero. Pero Barata se quejó conmigo en el auto y criticó diciendo: estos dos tipos tienen pinta de cagadores. La trayectoria de Tasselli encontró posiblemente su apogeo en los años de la década del 90 y a mediados del año 2000. Era concesionario, entre otras cosas, del ferrocarril Roca y el San Martín. 8 de la mañana, 3 minutos. Ajuste para los exportadores. El gobierno anunció el recorte en los reintegros a la industria de la carne, los lácteos y el pescado. A través de un decreto publicado ayer, el gobierno detalló las industrias, productos que se verán afectados por una reducción de los reintegros de exportaciones, entre ellas la industria de la carne, los lácteos y la pesca, que recibirán un menor porcentaje de reintegro que el Estado hace a los exportadores de los tributos que se pagaron en las distintas etapas de producción y comercialización. En el caso de las carnes de animales, el recorte de los reintegros pasó de un porcentaje entre el 2.5% al 3.5% a un piso del 0.5% y a un máximo del 1%. Las carnes bovinas frescas y congeladas también recibieron similares en los casos de las carnes porcina y ovina. Para el pescado fresco, en tanto, el recorte pasó de reintegros del 2% en general a reintegros del 1% al 0.5%, según el tipo de pescado y de los distintos cortes. También hubo recortes en los porcentajes para productos lácteos, la manteca, por ejemplo, que recibía un reintegro por exportación de 2.5 a 4.5, pasará a recibir porcentual solamente de 1.75 y un máximo de 0.5 como mínimo. El queso, que recibía un 5% de recupero cuando exportaba, a un 0.25. Otros productos afectados por las rebajas son también cereales, bebidas, harinas y tabaco. La semana pasada el gobierno ya había anunciado la reducción del 66% de los reintegros a las exportaciones mientras libera la totalidad de las importaciones. La página deportiva con Enrique Kepa. Continúan los 16avos de final de la Copa Argentina. Esta noche desde las 20 en cancha de Sarmiento de Junín se enfrentan Lanús y Atlético Rafaela. Dirige Andrés Merlos, el Granate con Sara, Di Plácido Herrera, García Guereño y Pasquini, Muñi, Belmonte, Barrientos Lodico, Fernando Coniglio y Marcelino Moreno, dirigidos técnicamente por Ezequiel Carboni. El equipo de Víctor Botanís, Atlético Rafaela con Macaño, Brondel, Mazuero, Suso y Ferrero, Copetti, Nadruz, Emiliano Romero y Martino, Mauro Albertengo y Matías Quiroga. Se conocen ya los árbitros para la tercera fecha de la Superliga, que arranca el próximo viernes 24 con 4 partidos, 2 a las 19. Belgrano en Córdoba recibe a Estudiantes de La Plata, Nicolás La Molina, y en Paraná Patronato enfrenta a Racing, arbitraje de Fernando Espinosa. 21 a 15 los otros dos partidos, en Tucumán Atlético Colón de Santa Fe, Pablo Echavarría, y en el Libertadores de América, Independiente Defensa y Justicia, Jorge Baliño. El sábado 25 juegan 15:30 en La Plata, Gimnasia Talleres de Córdoba, Silvio Truco, 17:45 en Victoria, Tigre San Martín de San Juan, Diego Aval, a las 20 en el Monumental, River Argentino Junior, Fernando Rapalini. El domingo 26 lo hacen desde las 11 en el José Amalfitani, Vélez Banfield, Darío Herrera, 15:30 en el Sur, Lanús, Aldo Civi de Mar del Plata, Pablo Díaz. A las 17:45 se presenta el puntero del campeonato, Rosario Central, San Martín de Tucumán, Ariel Penel. Y a las 20 en el Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán Boca, Germán Delfino. El lunes se completa la tercera fecha de la Superliga con 2 partidos. A las 19 en Mendoza, Godoy Cruz, Newell's Old Boys, Rosario, Andrés Merlos. Y a las 21 en Santa Fe, Unión San Lorenzo de Almagro, Mauro Vigliano. Y en boxeo, finalmente la imbatida mosca santafesina Evelyn Bermúdez, 8 presentaciones sin empates ni derrotas, 2 victorias por nocaut. No va a combatir con la experimentada santafesina cordobesa Lorena Vanessa Taborda por el cetro sudamericano de la categoría. La hermana de Daniela Bermúdez, la múltiple campeona mundial de los pesos chicos, combatirá este viernes 24 en la bonaerense ciudad de Tres Arroyos contra la tucumana Natalia Alderete, de 35 años, con 3 presentaciones, una derrota y sin empates, una victoria por nocaut. El fondo de esta velada Tres Arroyense, que va a ser televisada por Teis Sport, será el combate que van a disputar el invertido ligero local Gustavo Lemos y el venezolano Néstor Armas, estando en juego la corona regional latina de la Federación Internacional de Boxeo. Se entregó ayer Néstor Otero, el titular de la concesión de la terminal de Retiro, una terminal de transporte que es lamentable que sea la terminal más importante de Buenos Aires y del país. El juez Claudio Bonadío había dispuesto la detención en la mañana de este martes y el empresario fue indagado días atrás. Néstor Otero, titular de la concesión que opera la terminal de ómnibus de Retiro, una verdadera mugre que nunca fue actualizada a las necesidades de la sociedad argentina, se entregó a la justicia este martes en la sede de la calle Cavia de la Policía Montada. El empresario era buscado desde las primeras horas del día cuando el juez Claudio Bonadío firmó la orden de detención en su contra. Otero tendrá que explicar varias cosas del transporte. Ya había sido indagado el 9 de agosto pasado, pero su situación se volvió más complicada el viernes por la tarde tras nuevos testimonios que lo comprometían en el expediente, según se consignó por parte de los trascendidos en tribunales. Está declarando y ampliando la indagatoria José López en este momento. Mientras tanto, Uberti pidió que se dé por caída la causa de las valijas. Cartellone analiza presentarse como arrepentido. Otro de los beneficiados del gobierno de Macri con los famosos PPP, ahora vinculado a la causa y al escándalo. El empresario mendocino quedó muy comprometido con las declaraciones de Carlos Wagner y de José López. A pesar de los esfuerzos de la Casa de Gobierno y del propio Macri, los contratos de participación pública-privada se encuentran cada vez más afectados. Los que han sido beneficiados, todos aparecen vinculados en la compra de voluntades. José Cartelone, titular de una de las constructoras más grandes del país y uno de los empresarios más importantes de Mendoza, va a presentarse como arrepentido después de quedar muy comprometido con las declaraciones mencionadas de Wagner y López. Mientras tanto, los que están ahora siendo observados por el propio exterior y por los créditos bancarios es la totalidad de las obras que licitó el gobierno de Macri. Ahora se pueden caer los créditos si el gobierno quiere ser la propia garantía en los bancos, por lo cual podría ocurrir que todos los argentinos pasemos a ser deudores de los bancos con las obras que querían disfrazar como privadas y públicas, pero que van a terminar siendo públicas favoreciendo a los privados. Hora 8, 11 minutos, 5 grados, 5 décimas, brilla Febo en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, novedades en principio del día de ayer no hubo, salvo que el proceso este que sigue... ¿Cómo que no hubo? El dólar cerró a 30,50. Bueno, el dólar está en un nivel de los 30 pesos, efectivamente, pero por eso digo, no hay novedad en el sentido que no hubo un salto cambiario. Acá, para entender el problema de tipo de cambio, es lo siguiente. Primero, el tipo de cambio no depende del minorista, del chiquitaje, del la gente que corre o no sino de los grandes movimientos de capitales, lo que en el eufemismo de la jerga financiera se llama volatilidad de capitales. Es decir, estos son las desgracias de la globalización, ¿verdad? Hay un problema en Turquía, bueno, sube el dólar, sube se van los capitales, etcétera. Hay un problema en Bulgaria, hay un problema... Digamos, siempre ahora, perdóname, vos sabés que yo no creo en esas cosas. Yo creo que... No, yo tampoco, por eso. Ah, bueno, menos mal. Porque No. Por eso la digo, cualquier excusa es válida. Sí, la crisis del tequila le servía a Caballo, ¿te acordás? Es claro, Caballo decía, ese fue un ejemplo. Fue un ejemplo típico eso de la crisis del tequila. ¿Qué tenía que ver? La Argentina ya entraba de que la convertibilidad no se podía sostener y se tuvo que pedir en ese momento un préstamo de emergencia consorciado. Esto es una constante. Ahora, ¿cuál es el cuadro de situación que yo veo en la Argentina? Que creo que hablamos de esto el lunes, no anteayer. Primero, la Argentina sigue tomando deuda desesperadamente, renovando lo que vence. Se han emitido el otro día, bueno, tomaron, creo que fueron publicadas en el boletín oficial el viernes, tres resoluciones más, ¿no? 527, 26, 25, donde autorizan nuevamente toma de deuda. Lo único que me llamó la atención, que son deudas a corto plazo, en letras, sí. En pesos o en bonos. Y a eso agregarle, el propio Macri va a ir a dar explicaciones, sí, de que Argentina no está en cesación de pago. Fíjate llegó la cosa, que el presidente tiene que ir a Wall Street. Sí, pero perdona, el comentario venía por lo siguiente, porque me llama la atención que la cláusula de intereses devengados es capitalizable, o sea que los intereses se capitalizan mes a mes. La capitalización, o anatocismo, lo hemos explicado muchas veces, es, que es el sinónimo de la usura, es cuando los intereses que se vencen se transforman en capital, claro, y devengan nuevos intereses. Claro. La Argentina está tomando deuda capitalizable, creo que una es a 180 días y la otra es a 270. Por eso hacen plazos cortos, porque nadie va a pedir cobrar. Claro, tasas mensuales capitalizables. Claro. O sea, porque, Héctor, sí, lo hacen corto a propósito, porque nadie va a pedir que se lo paguen, porque como pasa al capital... No, y bueno, además, vos date cuenta que si estás colocando deuda tipo 180, 270 días y la estás capitalizando mensualmente, es como si pusieras un plazo fijo y lo vas renovando mes a mes, pero con una garantía de que la tasa alta ya la fijaste a priori. No, no, lo que está ocurriendo, mirá, yo, esto lo venimos hablando ya, no, sí, no pero, días, meses. Pero cada año. Día más grave. Ahora, lo notable es lo siguiente, el desparpajo de ciertas informaciones gubernamentales, que a uno, yo digo, está bien, la gente no lo lee, ¿no? Pero si me permitís, te doy un dato. El domingo en Clarín le hacen un reportaje al ministro Duhovne, ¿no? Y bueno, si dos son las dos líneas, pero el cronista, el periodista le pregunta, dice, el mercado se pregunta si el gobierno tiene los recursos para llegar a 2019. Bueno, es una obviedad, ¿verdad? No los tiene porque tuvo que pedir 50 mil millones de dólares para llegar al 2019, pero bueno. ¿Y qué contesta el ministro Duhovne? El programa financiero del año que viene tiene que renovar las amortizaciones de la deuda con el sector privado denominado en legislación extranjera por 2.800 millones de dólares. Frente a una deuda de 345.000, esto parece una ridiculez, ¿verdad? Pero fíjate que el ministro está diciendo amortizaciones de deuda con el sector privado. Ah, no total, con el sector privado. Y en legislación extranjera. Ah, no total. O sea, está dando una cifra totalmente parcial. Y todavía dice, y colocar en términos netos significa que vos colocás deuda menos la que renovás, que es la mayoría de la deuda, ¿no? En el mercado local el equivalente es 7.500. Y dice, es el programa financiero más chico de Argentina en muchos años y perfectamente manejable. Aclara que no asume la deuda interestado. Ahora, esto es un engaño, yo diría descarado a la opinión pública. Este año, el ministro está hablando de que el año que viene la cosa viene bien, que la deuda es chica porque tenemos que renovar menos de 10 mil millones de dólares, sumando esos 2.800 y los 7.500. Pero eso es falso, porque la Argentina este año le caen 67 mil millones de vencimiento. Y el año que viene le van a caer más. La propia información oficial del Ministerio de Hacienda, el informe de deuda al 31 de marzo, prevé solamente el mismo gobierno que le cae en el año que viene 36.300 millones de dólares. Y el ministro de Hacienda, así en forma elíptica, está confundiendo a la gente diciendo que le caen 10.000. Bueno, cuando uno ve estas cosas, ve la preocupación de que se está engañando a la opinión pública, porque la Argentina está en default, es decir, la Argentina no puede pagar. Cuando un deudor no puede pagar, eso significa que está en default. Ahora, que después eso lo aguante pidiendo plata más plata y pidiendo en condiciones peores y capitalizando intereses a rolete, eso es otra cosa. Pero la situación, el gobierno Macri, desde el punto de vista financiero, y no sé si también político, está teniendo una sobrevida artificial. Yo aguanto porque me prestan. El día que amaguen dejar de prestar, no. Y si tengo que aguantar una situación así, la única forma es pagando cada vez más intereses. Entonces el gobierno gana tiempo para, mientras paga intereses, para dejar que mientras tanto el ajuste haga caer los salarios reales de la población. Con eso se estrangula el consumo, con eso se provoca recesión y desempleo, y con ese ajuste que reduce la actividad económica, el gobierno va pateando las cosas para adelante. Es una actitud tan irresponsable como, yo diría, antinacional, desde el punto de vista que esto va contra los intereses económicos financieros del Estado. Un Estado no se gobierna así, para decirlo en dos palabras. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos asistiendo? El gobierno ha puesto las cuentas fiscales bajo la intervención del Fondo Monetario, ¿verdad? El que manda no es el gobierno. El Fondo Monetario viene, supervisa las cuentas, autoriza. Ayer estaba leyendo que se produjo esta reunión del titular de la misión del fondo, que en lo personal no hay ningún problema con él, Roberto Cardarelli, ¿no? Además el fondo trata de vender una imagen de que ahora se preocupa por la cuestión social. Más allá de que por relaciones públicas, lo que sea, el fondo se pueda reunir con la CGT, con los partidos políticos, pero en realidad no es función del fondo en venir acá y entrevistarse con las fuerzas vivas. El fondo es un organismo internacional que le presta a la Argentina y se entiende con el gobierno y con el Banco Central. Después, con quienes charle, con quienes quiera tener un panorama, con quien quiera vender una imagen de relaciones públicas, es otra cosa. La cuestión es que el salario real está cayendo. Lo que yo tengo a la duda es si los sindicalistas están planteando con toda la gravedad que corresponde este problema de la caída del salario real, porque día que pasa, cada día que los financistas ganan al centavo, cada hora que pasa ganan intereses, el pueblo argentino está perdiendo capacidad de compra. ¿Sabes lo que ocurre? Los corren diciendo hay que preservar el puesto de trabajo para los que quedan. Ah, no, no se puede reclamar el aumento correspondiente porque si no tenemos que echar gente. Los corren por ese lado. Es claro, es la carta extorsiva de decir o se quedan en el molde o empezamos a despedir gente. Y como el Estado es el primero, ¿no? El primero que está produciendo despidos, ese es el saqueo. Ahora, yo esto último lo encuentro bastante censurable porque cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta que acá la variable de ajuste es el salario real de la gente. El gobierno está en momentos de alta inflación, está dilatando las paritarias, ya ni se habla de las de... No, ya directamente así. Eso de paritarias libres es una declamación, porque fíjate vos que primero le pusieron al 15%, sí, cuando la inflación va a superar el 32%. Es claro, esa es la primera falacia, claro. Vos lo señalaste. Todavía estamos bajo una pauta teórica del 15%, sí, que es la mitad de la inflación real. Entonces cuando razona... uno se hace en paro o hace en huelga o lo que fuere, el empresario y el propio Estado dice, echamos gente. No. Ahora, esto es signo de algo mucho más disculpame, grave. Ayer estuvo la misión del fondo en la CGT. Sí, por eso. Justamente le contaron todo este clima. Y ¿sabés qué dijo? Lo voy a transmitir. Eso y nada es lo mismo, porque no, el fondo viene con un proyecto, ¿no? Pero la misión del fondo, el fondo trabaja así, esto es administrativo. Sí. El fondo asigna a cada país una misión, que no es para el país en particular, es por zona, ¿no? Por eso llaman zona Cono Sur, todo. El encargado de la misión argentina en este momento es un italiano, Roberto, sí, Cardarelli. Sí. Bueno, él viene, él es un funcionario técnico. Sí, sí. Ese que tuvo la CGT, claro, es un tecnócrata. La seguimos mañana si hay alguna novedad. ¿Sí? Sí, ojo que mañana es probable que yo esté a la mañana temprano, pero de todas maneras me podés llamar porque yo durante las mañanas estoy acá. Si hay alguna novedad, viernes, si no el lunes, ¿eh? Sí, de acuerdo. Suerte. Adiós, chao. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Volcón micro en la ruta 2, hay 3 personas muertas. Federico, un muchacho que estaba... acompañado por un amigo, solo sufrió un golpe en el hombro y precisó que el viaje comenzó a las 22:30 en San Isidro a bordo de una unidad de la empresa El Honda. Viajamos sin problemas realizando las paradas normales hasta Ciudadela. Allí uno de los choferes nos comunicó: este coche no da más, nos vamos a quedar a mitad del camino, y no nos dio mayor certeza del problema que tenía el micro. Pero al rato llegó otro de la empresa Álvarez, narró el testigo. Salimos casi a la 1 y una hora después fue el accidente. Cuando partimos rumbo a la costa, llovía, pero no mucho. El joven destacó que en el momento del vuelco se encontraba dentro del baño del ómnibus. Me golpeé el hombro y terminé sentado sobre la puerta, contra el piso. Primero sacaron a los heridos de mayor gravedad, y yo me quedé esperando hasta que me sacaron, dijo. Que además que escuchó a uno de los choferes decir: no se le fue, no pude controlarlo. Para mí iba a una velocidad poco prudente. El episodio de este accidente ocurrió en la ruta 2, repetimos, hay 3 personas muertas, varios heridos a la madrugada de hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Carbone. Y es el Día Nacional del Folclore en homenaje a Juan Bautista Ambrosetti. Juan Bautista Ambrosetti fue un recopilador de la parte etnológica del folclore, estudió todo el acervo popular desde muy joven y en su homenaje se declaró hoy el Día Nacional del Folclore en la Argentina, que simultáneamente cae con el Día Internacional del Folclore, que es en homenaje a un británico, a William John Thoms, que deseaba crear una palabra para designar lo que entonces se llamaba antigüedades populares. Y así formó la palabra folclore, conjuntando folk, que significa pueblo, y el término lore, que significa acervo, saber, conocimiento. Por lo que podríamos traducirlo como el saber del pueblo o que el pueblo o lo que el pueblo sabe y conoce. Casualmente, los argentinos elegimos por la muerte de Ambrosetti la misma fecha para hacer el Día del Folclore. Y el Día del Folclore tiene que ver mucho con una pieza musical que nadie recuerda ni se toca habitualmente, con la que antes se terminaban todas las funciones de teatro. El Pericón Nacional, que así lo llevaron al disco los hermanos Abrodos. la fuerza de su propia historia. El folclore porteño es el tango. Cada provincia tiene su folclore. El folclore argentino es la ciencia de su pueblo. El frijón, el guando, la zamba, el gato, la cueca, la chacarera, el tango, el vals, la milonga, el candombe. La guitarra, el piano, el violín y hasta el acordeón en el litoral hacen la música del folclore, por supuesto el bombo, el charango y los bandoneones porteños. Pueblo que olvida su música pierde su soberanía con el tiempo. Vos fijate, Miguel, que todas las funciones teatrales, terminaba la obra, se cambiaba la compañía y vestidos de paisanos bailaban el pericón nacional. Cierto. Se ha perdido la cultura tradicional argentina. ¿Te acordás lo que estableció Perón, que era el acto vivo? Para darle trabajo a los actores, pero además todo, la mayoría hacían folclore. Y sí, la mayoría, y estaban las orquestas de tango en los grandes cines del centro. Vamos a decir a la gente más joven que era el acto vivo, porque no sabe. El acto vivo era entre película y película, había en el intermedio, actuaban números musicales en vivo para que fuera una fuente de trabajo para los artistas de variedades, los cantantes, los músicos, los bailarines que hacían su acto en los cines. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Al estilo de San Lorenzo de Almagro, Independiente va a pedir los puntos por la inclusión de un jugador malo, como quedó dicho hoy temprano. Veremos qué pasa con la Confederación. Bueno, debemos la pareja campeona mundial de tango, ¿la tenés? Es que sale hoy la pareja mundial de tango. Ah, ¿no se definió? No, termina hoy 22. Ah, por eso no la tenemos. Exacto, ayer arrancó el... Ah, no, el milonguero tiene campeón ya, ¿no? Exacto, ayer fue una pareja, se eligió, pero la comunican hoy en el Luna Park. Ayer fueron las dos finales, se hace la final. Todo esto empezó en la Usina del Arte, con 600 personas... el sábado. Culmina hoy miércoles. O sea que no lo tenemos todavía. Todavía no, recién lo vamos a ver esta noche. No lo difundió nadie. Nadie le dio bolilla a este festival de tango que tuvo 600 parejas y quedaron ahora muy poquitos para la final, ya que quedarán 19, hoy a las 19, ayer a las 19, 37 concursantes para el tango pista y hoy a las 20 el tango escenario, que es de donde sale el gran campeón mundial, con 20 parejas de 45 que habían llegado a la semifinal. Y varios extranjeros, ¿no? Muchos extranjeros. Hubo 700 parejas en total de 31 países participando. ¿Y cómo puede ser que nosotros lo ignoremos, no? Y no sabemos, no sé. Vamos a ver cómo salimos en esta. Hoy culmina. Pero seguramente que... cuando venga algún extranjero a hacer alguna otra clase de música, tendrá difusión. Y seguramente. Hoy culmina con un gran espectáculo en el Luna Park, porque Franco Luciani y Amelita Bartar le van a rendir homenaje a Chiquilín de Bachín, la creación de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Eso fue en el 17. Eso fue pasado. Esto es hoy el miércoles. El año pasado fue eso. No, hoy miércoles. Es la noticia de hoy. Bueno, 8:35. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. A las 6 empezamos de esta forma.

Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 1998, el Ejército Nacional de Liberación de Irlanda declaraba el alto el fuego después de 23 años de violencia en el conocido Ulster. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día. Hola. ¿Quién es? El payador le llama al doctor Bellier. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? No, tranquilo no hay nada en este país. Haga una payada con el 22 de agosto. Me da permiso para hacer una décima. No, el 22... Escúchela. Con el 22 de agosto, hágame una payada. Escuche, después le improviso. Dice, todos somos evasores en pequeña y gran escala. En la buena y la mala también somos transgresores. No hagamos de redentores dentro de esta sociedad. Realidad es la verdad, dijo filósofo griego. No echemos leña al fuego si obramos sin equidad. La víscera más sensible comenta que es el bolsillo. ¿Le gustó? No. Todos somos evasores y transgresores. No, porque le pedí el 22 de agosto se me viene con una estudiada. ¿Y qué pasó el 10 de agosto? ¿Cómo? ¿El 22 de agosto no sabe lo que pasó? No, no me acuerdo. ¿Cómo no se acuerda? El cabildo no, le escucho abierto, bien, lo que pasa es que lo escucho. El cabildo abierto en 1951 de Vista. Ah, y hubo 1,5 millones de personas en las calles caminando y le voy improvisando sin tiple y sin bordona. Por eso que en esta zona nace la reivindicación. Eva Duarte Perón, por la vicepresidencia, puso toda su conciencia, su alma y su corazón. Y allí le voy cantando a nuestra querida Evita, una mujer bendita que el mundo la está clamando. Y le voy improvisando en forma noble y genuina mi décima arrepentida con cariño y con placer a la más grande mujer de nuestra tierra, Argentina. ¿Le gustó? Ahora sí. Ahora chao, me gustó chao, gracias, Reci, por todo. Y un cariño gustó, grande al amigo Carlos. Me gustó con aplauso. Un abrazo peronista. Chao. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Un capo este hombre, la verdad que es un capo. ¿Quién es? Miguel de Gallero, ¿cómo le va? Con lo que decía con respecto a la senadora y ojalá, ¿no? Dios quiera que empecemos también a juzgar a los actuales y que Macri no presione a la justicia, ¿no? No sé si la está presionando ahora o no, no tengo idea, o si la justicia ahora tiene las manos más sueltas. Pero medio al cuete, ¿no? Esto de los allanamientos, ¿no? Esto como avisarle a un chorro, mirá que te van a ir a allanar, ¿no? Un mes antes. Así que me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? La guita está afuera, está en los paraísos fiscales, está en testaferro. Pero bueno, empecemos, aunque sea por algo. Pero yo lo que quiero seguir insistiendo es que la gente se informe de las políticas de Estado. ¿Qué son las políticas de Estado? Como el plan quinquenal, que después no se pueden tocar. Que por favor empecemos a pensar en eso antes de estar peleándonos y criticando, y lo único que hacemos es quejarnos y no hacemos nada, ¿no? Que por lo menos empiecen a informar. Bueno, Miguel, muchas gracias por dejarme hablar y que tengan un buen día. Que ande bien. Gracias. ¿Quién es? Estela Fabrici, ¿cómo te va, Miguel y equipo? Pero estamos haciendo todas las cosas mal este gobierno con la quita de las retenciones a las exportaciones y la liberación de todas las importaciones. Claro, bueno, por eso pero, es al revés de lo que hay que hacer, ¿no? Mira, me quiero despedir con algo. Acá estamos en el mundo de las hormigas. Fornican, comen, envidian. Unos pocos piensan en los otros, unos muchos no saben quién son ellos. Un poco de piel, de caricias y de manos, de olfato y de gusto, por sentir lo mismo no son todos tan humanos. Humana de este mundo es la muerte, vieja lasciva, adolescente sedienta. Humano es el extertor de las entrañas, un cuerpo maloliente, un niño que duerme, el cielo a campo abierto o vomitando estrellas, la voz del negro Nat King Cole, propagada a los vientos, de lluvia del alma, 1989. Bueno, te saludo. Búscame a King Cole en castellano, ya que lo nombró. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Marta Marín. ¿Qué decís, Marta? Bueno, buen día y buen día en el Día del Folclore. Bueno, quería hacer una pequeñísima aclaración. El 22 de agosto de 1865 nace Ambrosetti, no muere. Ambrosetti muere el 28 de mayo de 1917. Sí, sí, 1865 nace Juan Bautista. Exactamente el 22 de agosto. Sí, por sí. Eso se declaró Día del Folclore Nacional, porque coincide con aquel 22 de agosto de 1846, donde John William Toms, o Ambrosio Merten, como realmente era su seudónimo, decide darle una palabra a todas esas vivencias, leyendas, esos cuentos, todo lo que era surgía del pueblo. Decime, ¿cómo se define con una definición cortita y clara el folclore? Bueno, el folclore en realidad es ese conjunto de tradiciones, de vivencias. Por eso puede ser la ciencia del pueblo, ¿no? Es que es la ciencia del pueblo, y te voy a decir, la palabra produjo en un principio muchas discusiones, porque no todos la aceptaban, y los alemanes especialmente se oponían, porque le querían dar otro tipo de mótica, es decir, hubo infinidad de palabras, y fueron muchas las discusiones, y bueno, finalmente la Real Academia Española la aceptó la palabra, pero con tres sílabas, es decir, está mal dicho folclore, es folclore, porque además viene del inglés antiguo, que tampoco era folclore. Ajá. Bueno, ahí, por eso yo a veces escucho y lo escucho. Sería usos y costumbres de nuestro pueblo, ¿no? Son los usos y las costumbres de los pueblos. Está involucrado, mira, inclusive te voy a decir, está involucrado hasta el deporte. Todo lo que es una costumbre. Claro, lo que es la cultura, ¿no? Bueno, el... Ah, ahora, ¿cómo hago después de esta charla para poner a Nat King Cole en castellano, que no tiene nada que ver con la folclore? No, nada que ver, pero bueno... Bueno, presentalo vos, así me defendés. Bueno, además, quiero homenajear en este día, porque es importante que se los mantenga en el permanente recuerdo, por la obra titánica que dejaron para nosotros los folcloristas estudiosos, que es Cortázar y Bruno Jacobella. Ah, Jacobella, sí. Bueno, sí, Jacobella, que dos hermanos que hicieron... El Diario Mayoría. Que hicieron, claro, un gran trabajo en el Diario Mayoría, que el peronismo no apoyó para nada en el 73. No, no, no, pero don Bruno Jacobella ha sido uno de los más grandes estudiosos de nuestro folclore, de nuestras costumbres. Es cierto. Tienen cualquier cantidad... ¿Cómo era Bruno y el hermano, cómo se llamaba? ¿Carlos? No. No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo el nombre. No, no. Pero es que además, Robustiano Venturini. El hermano era el director del diario. Y actualmente la señora Latour de Botas, sí. Azucena Colatarsi, que sigue en ese camino. La revista Mayoría y después el Diario Mayoría. El Diario Mayoría. Te saludo, señora. Bueno, chau, un chau. Abrazo y feliz Día del Folclore. Chau, chau. Bueno, nos tenemos que ir. A ver, ¿qué tenés de Nat King Cole en castellano? Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amor. Ya que lo nombró la niña que antes recitó un verso propio, Nat King Cole. Caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Muy bien, ya dejamos a Nat King Cole, y mientras buscamos el pericón nacional para cerrar el programa de hoy, vamos con lo último que tenemos en deporte. Y bueno, finalmente la justicia rechazó la medida cautelar que había interpuesto en su oportunidad Victorio Nicolás Coco, que estaba al frente de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, y por lo tanto ahora se viene la intervención en este gremio. La intención del ex titular del organismo era continuar en el poder hasta tanto hubiera una fecha para los comicios, ya que su mandato se había vencido el pasado 12 de agosto. Ahora se espera la intervención del Ministerio de Trabajo trabajo y a partir de ahí se va a llegar a las elecciones para elegir al sucesor de Coco, quien llevó las riendas del sindicato durante los últimos años. La altura del kilómetro 373 en Viboretato fue donde volcó el micro hoy. Hay 22 heridos y 3 personas fallecidas. Diego, ¿qué tenemos para cerrar? Bueno, tenemos montones de cosas que no entraron hoy porque tuvimos muchísimos invitados en vivo, muchos reportajes. Hoy se cumplen 46 años de la masacre de Trelew, donde las Fuerzas Armadas, después de tomar prisioneros a los que se entregaron... En realidad la Marina, porque le echan la culpa a las Fuerzas Armadas y al Ejército, y fue la Marina. Fue la Marina, exactamente, la que los recuperó, los llevaron a la unidad naval y allí fusilaron a los recapturados. En 1864 se creaba la Cruz Roja Internacional en Ginebra, Suiza. En el 2010 fallecía Raúl Oscar La Bruja Belén, que había nacido en 1931. Ahora, lo que pasa es que Belén jugó mucho tiempo con un pulmón solo. Uh-huh. Era un jugador que tenía afectado un pulmón. Fue notable. Y Newell's lo dio de baja en aquella época y dijo, ya no va a poder jugar mucho más. Jugaba de 10 en aquella época y llegó a Racing y hizo suceso haciendo pareja con Sosa, ¿no? Exactamente. En el 1898 nacía el gran violinista, compositor y director de orquesta Eduardo Armani, que tocaba lo que en esa época se le decía música sincopada. En el 2013 moría la cantante de tango japoneses Ranko Fujihawa. La que cantó en castellano el tango, ¿no? Japonés y en tango. En castellano lo cantaba por fonética. Sí, sí. Y decime, ¿por qué habrá sido? Porque lo cantaba bastante bien, ¿eh? Y el marido tenía orquesta de tango en Japón. Uh-huh. Y ella aprendió el tango por fonética. ¿Y después se vino a vivir aquí? No, vino a cantar aquí en varias oportunidades. Pero residió siempre en Japón y allí murió. Recordemos que el 72, en la masacre de Trelew, mataron a 16 guerrilleros que estaban presos, ¿no? Sí, que los recuperaron, habían tomado el presidio, claro, lo que no los sacaron, tomar, lo que los, no los llevaron a la unidad naval y ahí los fusilaron. No llegaron a tiempo a tomar el avión. No. Que sí le permitió para que se escapara Gordán Merlo, Bacanar Baja, es decir, quieto, se escaparon los jefes. Sí, los jefes. En 1961 nacía y cumple años hoy la actriz y vedette Silvia Peirú. En 1994 se reformaba la Constitución. Sí, no, se sancionaba en Santa Fe la reforma. Y fíjate vos, ¿no? ¿Sabés con qué coincide esta fecha? Es notable, pero es así. En 1945, con la conferencia de Potsdam, que reorganiza el mapa político, Potsdam y Yalta fueron los que después se dividieron el mundo. Bueno, nosotros hicimos la reforma de la Constitución del 49, una Constitución notable que tenía la Argentina. Justamente le invertimos el número. En el 94 la dimos vuelta e hicimos el mamarracho copiado de la de 1853, que es una copia de Estados Unidos. En el 2003 fallecía Imperio Argentina, actriz y cantante, una de las pocas mujeres que trabajó con Carlos Gardel en el cine y que además hizo dúos con Carlos Gardel en la película. En 2013 fallecía Salvador Micheri, uno de los grandes patriarcas del chamamé, a los 88 años. Y en 1961, cumple años hoy, nacía Andrés Calamaro y en 1937 nacía el cantante de tango Raúl Lavie. Nos vamos con el Picricón Nacional en el Día del Folclore. Danzas folclóricas de nuestro país.